Los lunes de 20 a 22 entramos a Voxes. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Voxes con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Voxes, lunes 20 horas por Vox FM. Buenas, buenas, buenas, buenas, muy buenas noches. Esto es Entrando a Voxes, como todos los lunes, haciéndoles el aguante hasta las 22 horas con música, buena onda, chistes, invitados, no invitados, ¿no? Porque digamos que yo no soy invitado, vos tampoco. Ajá. ¿Está bien lo que dije? Ajá. En los controles, Dami Espadea, buenas noches, Dami, ¿cómo estás? Levanta la mano, señala que está todo bien. Hoy no la prodió nadie. Un aplauso. Se ve que el frío da fiaca, ¿viste? Entonces no vas a sacar la mano del bolsillo, pero ni a palo. Hizo que ayer hizo calorcito. Nos contaba Dami que lo agarró la lluvia ayer. ¿A quién no agarró la lluvia? A mí, porque yo estaba en casa. Ah, está, a mí también. No, yo estaba en casa. A mí me agarró la lluvia también, me mojé todo. Y así estás también. Estás a punto de... Estoy a punto caramelo. Es más, casi que ni venís. Sí, en casa, un saludo ahí a la gente en casa, a Pau, Toto, Juana, que están los tres en cama, así que... Que se mejoren. Bueno, pará, callate la boca, que tengo que presentarte. Señores y señores, a mi derecha, lo tengo al señor Leo Piwi Ponce. Siempre dije que quería entrar a algún lado con este tema, así que... Para mí bienvenidos a todos, ¿cómo andan? Lunes de vacaciones, pero como que, no sé, viste, tengo ganas de estar en la cama. Sí, no, es que sí, es que aparte del frío, viste, que está medio nublado. ¿Ves? Pero si no es la lluvia, que fue ayer, es nuestro programa son de frío, de lluvia. Y nublado. Y nublado. Son nunca, desde noche. no sé si tomarlo como una ignorancia o como un chiste esto. ¿No fue gracioso? Si quieren me voy. No, está bien. Me gusta el atuendo que trajiste hoy. Hemos subido a redes sociales. Perdón, el community manager subió a redes sociales lo que es el look de... El outfit, no, outfit, sí. Sí, outfit. El outfit. Me viene preparado. Bien. No estamos solos, Leo. Hoy, ¿cómo que no estamos solos, Juan? Todavía no ha llegado el profesor. También por los mismos temas. Con problemas de estomacales. Ah, no, mentira. estaba con los nenes enfermos. También iba a ver si llegaba. Le dijimos que nada, que se ocupe tranqui, que sí, no haya problema. Que no sea un desobediente como yo. Pero si hoy sale mal, que se sienta responsable también. Es su culpa. Porque está abandonando el barco, digamos. Exactamente. Nada, mentira. Que haga las cosas tranqui. Dijo que iba a estar escuchando, así que le mandamos un saludo. Pero de verdad ahora no estamos solos. Tenemos un amigo, un compañero que vino a hacernos el aguante hoy, que estuvo presente en el primer programa. Si no me equivoco, sí, el primer programa. Damas y caballeros, con ustedes, el amigo Santiaguito Drama. Santiaguito Drama. ¿Qué tal, gente? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Un gusto estar acá. ¿Cómo estás, Santi? Me siento un poquito como en el primer programa. Sí, no. Falta Manu nada más. Falta Manu, pero es como... Esas mariposas, ¿no? En la panza, un poquito. Sí. Y hoy más tranquilo, ¿no? Hola, más suelto. Hoy más relajado. Che, ¿se puede subir esto? ¿El micrófono, no, decís? Le pongo un ladrillo acá. A ver, pará, ahí buscamos algo. No importa. Encima no hay nada. Mirá, se está parando Dami para dar... ¿Vos? Pero mirá cómo estoy. Yo voy a hacer una queja, porque yo... Pero me dices 1.20, como tres años, hace como... está bien. Ya me estaba recontra calentando. Hace como tres años que nos conocemos, Dami, no sé, dos seguro. Y... nunca un café, y ahora Leo se queja un poquito y levanta la voz y vos... vas a socorrerlo. Estaría para un cafecito ahora, ¿eh? Ahora no es. No, bueno, no, lo tiré así por tirar el comentario, no es capaz que te estoy pidiendo. No sé, Santi, ¿vos estás para un cafecito? Yo hago un cafecito con cortado. Porque la última vez que te vi, no, De cafecito ni hablemos. No, no, no. Mejor ni hablemos. No hablemos de nada. Me mata porque la gente dice... No, ¿quién dijo que se fue temprano? ¿Vos dijiste? Yo dije eso. Para vos, Dami, si yo te digo que una en un cumpleaños una persona se va a las 6, 7 de la mañana, ¿qué es, temprano o tarde? Es temprano porque para la gente que se está levantando a cortar el pasto, ponele. Claro. Pero es tarde para el que pasó la noche en vela, digamos. Exacto. ¿No? Yo creo que estaba bien a esa hora. Sin embargo, me dijeron que alguien anduvo por ahí hasta las 10 de la mañana. Había cosas que... Para la gente que se acostó a las 10, era temprano, a las 7. Sí. Por eso yo dije temprano. Realmente. ¿Vos te acostaste a las 10? No sé si más tarde también. ¿Te quedaste supervisando el lugar? Sí, echando a gente. Ya me tenían podrido. Qué pesados, ¿no? Lo que se quedan y no... No se quedan bien. ¿Cómo vos? ¿Cómo? ¿Agua querés? No, ¿cómo vos? Ah. No, yo como vos. ¿Me estás hablando a mí? No, yo como vos. Bueno, chicos, la pasamos bien igual, así que no sé qué tanto... ¿Qué tanto se quejan? Claro, sí. La gente está pidiendo a gritos una segunda fiesta, es un montón. ¿Cuándo vendrá la segunda fiesta? De Second Fest. La Mamá Redos, Mamá Rechú. Mamá Rechú. Tenemos consigna. te la saqué, ¿no? ¿La querés decir? Decila. Ahora decilos. Tenemos consigna. Y se trata... Uy, estamos viendo un partido de voleibol y se dio contra el... Los carteles. Sí. Está bien. Para toda la gente que está escuchando en Deporte TV, están pasando el partido de Ciudad Lomas. Y creo que después, o no sé si antes, estuvo Boca River, el superclásico de todos los tiempos. De volei, estamos hablando. Vos sos simpatizante de River, ¿verdad? No sos hincha. ¿No? ¿Simpatizante sí? No. ¿Y el atuendo de la campera? Le está poniendo. Bueno, acá Dami le acercó un par de. Gracias, de... Dami. Bueno, ¿masajes, no? No. Ah, sí. Sí, nada, bueno, que sigo, dale. Genial. No. Ahora estoy más cómodo, chaval. Antes me sentía re hacia abajo. Ahora estás bien, ahora está sí. A tu altura. El micrófono sí. Está a tu altura. Vamos a fotografiar este momento. Por favor. El community manager, ¿verdad? No yo. Bueno. Bueno, vamos a recordar, no, porque en realidad todavía no la dije. La consigna del día. Ya que, eso para. Vamos a hablar, ¿cómo pasaron el día del amigo? Porque la consigna viene de la mano de eso. Salió a raíz de eso. Santi, ¿qué hiciste vos para el día del amigo? ¿Te gusta salir a festejarlo? ¿Sos más de quedarte en tu casa? Me gusta, pero prefiero juntarme con un amigo a comer algo y quizás a escuchar unos temas o tomar algo más tranquilo, porque creo que está todo muy revoltoso. ¿En esta ocasión hiciste eso? Sí, en esta ocasión fuimos con los chicos al estudio que tiene un amigo y grabamos unos temas, así que estuvo muy bueno. ¿Qué piola tener un amigo con estudio? Sí, la verdad que sí, un golazo. Yo me la pasaría, le digo, buscame en internet canciones de Sin Bandera en karaoke y me voy a cantar. Estaría bueno cantar una Sin Bandera, ¿eh? Sí. ¿O no? Que lloro por ti. Perdón. Sí, llora la gente también que te escucha. Sí, bueno. ¿Vos, Leo, qué hiciste? Sí, también quisiera tener gente, amigos con estudio, pero todos dejaron en la secundaria, así que... Ya soy una de esas. Patria, los chistes que queremos escuchar están acá en Entrando a Boxes de 20 a 22 horas. Levanta el brazo izquierdo, luego el derecho, se agarra las manos y aplaude. Es el segundo que tiraste ya y vamos 11 minutos de programa. Tengo un... ¿Y eso? Un ¿y eso? Un arsenal. No, pará, y eso que está como medio pachucho. Porque... No, estoy perfecto hoy. Empecé mal porque no sabía qué iba a pasar. ¿Vos, Leo, qué hiciste el día del amigo? Mirá, te digo la verdad. No hice nada. ¿Vos sabés que yo le mandé un mensaje? ¿A mí? Sí. Ah, Leo, sí, verdad. El viernes, sí. Porque yo el sábado ya tenía planes, no iba a poder. Entonces le dije, bueno, voy a mandar un mensaje a Leo. Tenemos en común a un amigo. Sí. Tenemos un grupo los tres. Y les mandé un mensaje viernes a la tardecita, tarde noche. Che, ¿qué hacen hoy? Para hacer algo, ¿viste? Claro, sí, para juntarse. Me fui a dormir solo. No. O sea, porque... ¿Qué sucedió ahí? Me tiraron la negativa. Fue... No jodas, me puso Leo. No. Más o menos. En realidad me puso que iba al cine. En realidad puso cine con la familia. No, pero eso fue el viernes, chabón. ¿Y qué te estoy hablando el viernes, eh? El viernes a la noche. Pero el día del amigo fue el sábado. Pero pasan las 12 y... No, para mí es el sábado para domingo el día del amigo. Pero pasa... ¿Y si pasan las 12 del viernes, dije no? Que no. ¿Viste? Así es. Así es. O sea que la negativa fue por el cine. Sí. Cine, aparte fue así, cine con familia. Sí, pero ni chances de viste. Fui a ver tu historia, la verdad creo que fue una de las mejores selecciones que tuve en la semana. ¿Lloraste? ¿Es para llorar? Es que no sé. Es la que muere Bass, ¿no? No. spoiler. No, es la que muere Woody, cualquiera. Sí me tocó un poquito el corazón, pero por ejemplo Pau lloró. No la tomo como parámetro, Pau, porque llora con la mayoría claro. de las películas. Pero fue una escena emotiva, de verdad. Hay algunas copadas. No era lo que me esperaba. Me esperaba otra cosa, más de lo que venía siendo Toy Story. Más aventura, ¿no? Para mí hay una 5, ya lo digo, para mí hay una 5. Tiene que haber una 5, no puede no haber una 5. La verdad es que no la vi todavía. Yo estoy entre Bereza o El Rey León. Viste que está El Rey León. Remasterizado, ¿no? Sí. Sí. Remix. Mamá. Está El Rey León, por favor. Está El Rey León Remix, la canción del Rey. Ah, ¿te acordás? ¡Es como una mata! El programa pasado empezamos a hablar de la consigna, era de juegos sí. que teníamos cuando éramos chicos, qué sé yo. Sí. Y empezamos a buscar canciones de, no sé, Mario Bros. Remix. Había un par que estaban. ¿Sí? Dragon Ball Z, había un par que estaban buenas. Dragon Ball Rap, no sé si escucharon. La de Cosa, pará. ¿Cómo se llama este? El Porta, sí. Iba al colegio la escuchaba, sí, una bocha. Bueno, voy a volver al tema de la consigna porque al final todavía no lo dije. Bueno, como te decía, no hice nada. Comí con ese amigo que tenemos en común, que no te mandó ningún mensaje porque me dijo que que vos lo habías invitado a una joda. Sí. Comimos unas pizzas. Sí. Unas empanaditas. Y esto yo estaba hablando con este pibe. A ver. What a wonderful phrase. What a wonderful. Hakuna Matata. Hakuna Matata. No peasant craze. Ahí va. Hakuna Matata, una forma de ser. Ahí está, vas. Se viene. Ahí está. Medio bajón, ¿no? Yo la imaginaba más arriba. Yo la veo como más chill, más tranquilo. ¿No? Sí, más para comer algo, ¿viste? De fondo está este tema. Exacto. ¿No le pasaba de Bossa Nova, ¿no? ¿Nunca escucharon? Bossa de Bob Marley, de los Rolling. Sí. De los Guns N' Roses. Y de fondo, Bueno, en mi época de juventud con Pau, mientras comíamos, pongo ese tipo de canciones cuando tengo que estudiar. Sí, porque te ayuda a concentrarte. No, pasa así que como lo digo, aquí está. Para, estoy escuchando, no es que te estoy Se ignorando. Acaba de tildar. Ya está. Se tildó. Pincho. Subí otra vez. ¿Son todas de Rey León? ¿Estás pasando el Rey León? Rey León Remix. Perdón, se acaba de comer un punto de bloqueo. Ah, no, pará. ¿Este fuiste vos? Subile, a ver, dale volumen. Pinchó otra vez, pero DJ Danny. Hakuna Matata. Una forma de ser. Te llenes, ponete en el boliche y te querés morir. Claro. Para mí más adelante. Tenía un problema. Sin preocuparse. Ahí va. Es como hay que vivir. A vivir así. Yo aquí aprendí. Hakuna Matata. Ahí va, Ahora. Viste, te resuben. Para estudiar, no. Para estudiar, ¿te imaginaste? Para estudiar hay que ser muy. No terminas de estudiar, claramente. No, es que te pones a levantar los brazos, quitarla. Y yo iba a eso, o sea, me pongo ese tipo de canciones porque en realidad me pongo canciones en inglés, porque si me pongo en castellano las canto y no estudio. Claro, la desconcentración. Entonces me pongo en inglés porque si no, así me va. Chicos, promocioné dos materias. Vamos, Juan, un fuerte aplauso. Increíble lo de este pibe. Estoy muy contento. Con la cara que tiene y todo, pudo aprobar dos materias. ¿Vistes? Excelente. ¿Vistes vos? ¿Vistes? Bueno, vamos a contar la consigna porque estamos dando vuelta y no contamos nada. La consigna del día de la fecha, como dije anteriormente, se trata del día del amigo, se trata en realidad del amigo. ¿Qué considerás vos que tiene que tener una persona? Del amigue. Para llamarle amigo, amiga o amigue, ¿no? Como quieras denominarlo. ¿Qué considerás que tiene que tener? Por ahí algún gesto, alguna cualidad. Por ejemplo, yo considero que esta persona tiene que ser compañera, justamente. Ya sea acompañarte. Por ejemplo, lo que hacen Leo y Franco, que ellos tienen una escuelita de vóley y se acompañan entre ellos. ¿Entendés? Central Vóley. Sí. ¿Sí? Sí, me parece una escuelita, campeón. No, te digo para que pero es un club. Ah, no, como dijiste escuelita, capaz que te equivocaste. Puede ser que me haya equivocado. Bueno, pero a lo que voy es eso. A lo que voy es eso, ese compañerismo, ese aguante, me parece algo fundamental. Sandy, vos tendrás amigos que te hacen el aguante con tus shows, con sí. ¿No? Con toda la movida. Sí, sí. Yo considero que una de las cosas por ahí que tiene tener un amigo es que sea compañero. No sé, ustedes, ¿qué opinan de esto? Sí, yo creo que va muy relacionado el compañerismo al hacer amigo y igual un poco eso, como que a mí me ha pasado, ¿no? Que tuve compañeros de muchos tiempos, muchos, muchos años, y que de un día para el otro, chau. Desaparece, o sea, no. Sí, no sé si desaparecen o los intereses de cada uno llevan a distintos lados y después eso es lo que determina que se corte la relación, ponele. Yo una vez leí que si una amistad dura más de 7 años, va a ser como para toda la vida. Es bueno. Salvo que no se sé, muera uno de los dos. Se deban plata, claro, que se muera y se maten a trompada después, viste, esas cosas. A mí, ¿sabes qué me pasó? Que me dejé de juntar con unos chicos de la escuela que conocía, que eran amigos míos. Y pasaron los años y ahora nos volvimos a reencontrar y es todo como antes. La verdad que creo que primordialmente un amigo tiene que ser compañero y tiene que ser siempre el que está para ayudarte, para darte un consejo. Tal cual. Sí, tal cual. Yo igual creo en eso también que decían o que siempre dicen, como que tienen que tener más o menos los mismos ideales. O sea, van para un mismo lado, ¿viste? O no sé, lo que me pasa a mí con Franco, ponele, yo, que es el chico que tenemos, el amigo que tenemos en común, la pasión por el vóley llevó a hacernos muy amigos y a tener el proyecto esto que tenemos. Es más, prácticamente pasa más en mi casa que en su casa o en cualquier otro lado. Qué bueno. Pero eso llevó a hacernos amigos, ¿entendés? Que de a poco el compañerismo primordial y también los dos como que queríamos lo mismo. Entonces eso llegó a ser de un pibe, porque yo digo pibe porque me lleva 5 años, es lo mismo que Juan, 4 años, sí. De la nada, en la escuela 4 años es un montón, pero cuando después sos más grande, sí, como que los dos teníamos, buscábamos lo mismo, queríamos hacer lo mismo, y bueno, ahí se van juntando, ahí las se cosas formó. Qué lindo. Pero para mí eso también tiene mucho que ver. Las amistades van por mis amigos o de hoy en día son todos del club, por ejemplo, del claro, vóley. Claro. No tengo los chicos del colegio, por ejemplo, mucho no me hablo. O sea, tenés de todo, pero mucho no me hablo. Yo creo que igual también hay diferentes tipos de amigos. Siempre podés tener un amigo, no sé, que yo, por ejemplo, con el rap conocí un montón de amigos y también no se centra todo en amigos de rap. También tengo gente que ni siquiera hace música y me entiendo a la perfección también. Creo que igual lo que dice Leo es verdad. Mantener los mismos ideales entre los dos es importante cuando se fortalece la amistad. Bueno, de eso se trata la consigna de hoy. Nos pueden mandar un audio al 11-6400-7047. 11-6400-7047. O nos pueden llamar por teléfono. ¿A qué número, Leo? Nos pueden llamar por teléfono al 4200-6511 si quieren contarnos un poquito de su fin de semana del Día del Amigo, o si quieren contarnos en dónde los agarró la lluvia. También puede ser. Si comieron helado acá como hizo Dami o no, y qué gusto les se pidieron. Dami, ¿llegaste a terminar el helado o te lo agarró yo? Ah, Está bien. Dami contaba. ¿Conito tres bolas? ¿Sí? Contaba que. No, no. No, no se pueden describir las señas que está. Lo que me hizo en la alfombra. Sí, no. No. Dijo Arjona. Eso, ¿no? Es un tema Arjona. Sí, sí, sí. Poético. Lo que hicimos en la alfombra. Les iba a comentar. Ese viernes donde vos me, sí, me dijiste que te fuiste al cine. Yes. Me miré La Casa de Papel. ¿Completa? O sea, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué son? ¿Ocho capítulos, no? Ocho capítulos. ¿Y? Vos la viste, ¿no? Se me hace que la viste. ¿Todavía ya no? La estoy viendo. Ah, ya la vio, te faltan dos. ¿Salvado? Sí. Lo único que sé es que está Palermo, puede ser, de argentino. De la Serna. Rodrigo de la Serna. De Palermo. De Palermo. Yo le hubiese puesto otro nombre. ¿Por qué Palermo? Porque tiene nombre de ciudades. Y ya sé, campeón. Te perdón que te diga campeón, es la segunda vez que te lo digo, pero. Y algo. No sé, ¿no puede ser otra? ¿Por qué de Buenos Aires? ¿Por qué no se llamaba Mendoza? No, pero. ¿Por qué no se llamaba Tres Arroyos? Gran pregunta. ¿Tres Arroyos? Claro, es verdad igual, ¿por qué no? Sí, ¿no? Porque, perdón, Palermo no es una ciudad. Si es una ciudad, es de Italia. Es de Italia. Es un, sí, barrio. Palermo. Sí. Sí. Búscalo. Anótenlo. Búscalo en Wikipedia. Vos decís que está mal, entonces. Claramente. Mal puesto el nombre de Palermo. Helsinki es una ciudad. Río es una ciudad. ¿Te pareces a Helsinki? Con pelo. Helsinki. Ah, pero. Helsinki es una ciudad. Estocolmo es una ciudad. Denver es una ciudad. Río. Río, ya la dije, es una ciudad. Ah, no te escuché. Tokio, es una ciudad. Río, también, ya la dije. Ya la dije. Aparece Lisboa. Lisboa. Aparece Berlín. Lisboa. Palermo es un barrio. ¿Me estás cargando? No, igual capaz que se refiere, no, a Palermo de Italia también. Yo también pensé en esa. ¿En Italia? Sí. En realidad, bueno, primero ser. Pensé a pero un Martín argentino. Bueno. ¿De él? Pero un argentino que dudo se llame Palermo, me parece medio raro. Sí, sí, igual sí, entiendo. Dudo, para mí dudo, Dami, porque no pueden tener los nombres posta. Claro, encima de eso, no pueden tener el nombre real. No, el final es tremendo. ¿Qué, se muere quién? No, no me lo cuentes. No, el final es tremendo. ¿Qué tan tremendo del 1 al 10? ¿Hay más? ¿Sigue la Casa sí de Papel 4? Sí, sí, sí. Ah, sí. ¿Sigue? Viene una cuarta. Viene una cuarta. Ya está. Bueno, en realidad no lo quería decir, pero no sé si yo voy a seguir en el programa, porque me han llamado de... ¿De qué te reiterás? No, vi un partido de voleibol que estaba re gracioso. Solano. Se va a llamar Solano. San Francisco Solano, voy a San hacer. Francisco. Me llamaron si no quería participar. Podríamos hacer nuestra propia Casa de Papel, ¿no? ¿Sí? ¿Quién serías? ¿Qué ciudad serías? Y ya está, Solano. Nah, bueno, nah, pero posta, siendo posta. No sé. Tiene que ser la Argentina. No sé. Tenemos que pensarlo. ¿Santi? Y... Yo, a ver. Burlingame. Ciudad no. Barrio. ¿Qué? Ah, no, es una ciudad. Villaluro es barrio. Burlingame es ciudad, Yo sería Berazategui. Berazategui está buena. Berazategui, Vera. ¿Cómo andas, Vera? Sí, puede ser, Vera. Pero Dami, ¿qué sería vos? El Dorado. Calamuchita. Este Calamuchita no prende más. Sí, queda. No. ¿Qué Calamuchita queda? Queda. ¿Vos? Entre los Ríos. ¿Por qué aparte, no? Entre los Ríos, ¿podés cortar ese cable? Ah, ¿sabés cuál me gusta a mí? San Fernando del Valle de Catamarca. Nombre, apellido, segundo nombre y... Misiones también. El otro día tenía San Miguel del Monte. Se me ocurrió un juego que ¿para si qué? Tenés que armar una oración. Mirá este juego. ¿Acá? ¿En este momento ya? No, sí, ah. A ver si te animás, no. Tenés que armar una oración. Y en esa oración tenés que decir obligatoriamente las provincias argentinas. No importa de qué manera, no importa cómo las introduzcas. Todas. Las que, o sea, la oración tiene que tener una coherencia. Claro, sí. Pero, o no. sea, que no sea fui a Misiones y, o fui a Buenos Aires, no. Misiones tiene que ser como palabra nos, no claro, de mis misiones eran claro, hacer... Exactamente, claro, tenés claro. que armar un cuento. Lo venía pensando el otro día, tenés que Está armar un bueno. cuento con todas las provincias argentinas. ¿Te animás? No, pero no No me va a salir. Si, por ahí, si me das un bloque más. A Santi. Santi, se tiene que salir, tiene que salir con el flow, pero con flow. Dale. Libre. ¿Mucho banco? Sí. ¿Necesitas alguna base? ¿Haz eso? ¿Necesitas base o...? No, lo podemos... ¿Cómo? Hacer así, si quieres. Directive Flow. Directive Flow. Si te animás, mandale, Santi, ¿eh? Mis misiones en la vida serían seguir entre ríos las corrientes y por eso es que la pampa está demasiado alta cuando quiero llegar a Buenos Aires. Sin embargo... En el Río Negro hay tierra con fuego. Ahí está. Bien. Bueno, bien. Bastante bien. Ahí. Bueno, bien. Rápido. Hay que pensarla un poquito. Sí, o sea, un poquito. Sí. Hay que pensarla. Yo la veía más de esa manera. De decir, en estos lados hay Buenos Aires. Ponerle entonces, nombrar a cada provincia. Es un, para mí es un gran juego que se me acaba de ocurrir. Bueno, no sé, está ustedes. Muy bueno. ¿Sabes qué estaba leyendo justamente acá, Juan? Y vamos a ver si. Si lo vas a celebrar o no. Sí. Cada 22 de julio se celebra el Día Mundial del Cerebro, evento impulsado por la Federación Mundial de Neurología y busca remarcar la importancia de la salud cerebral y la conciencia de la población de la importancia de la prevención en relación con las enfermedades cerebrales. Así que hoy se está celebrando el Día Mundial del Cerebro. O sea, es un día mundial, así que importante. No sé, Juan, si vos lo festejás. Cupito. No, realmente no, pero me parece un buen motivo como para... para festejar, ¿no? Para impulsar una salida en breve y consumir alguna que otra bebida, ¿no? Mismo día, hoy, 22 de julio, Pablo Escobar Gaviria se fugó de la cárcel de máxima seguridad, conocida como la Catedral. En el motín tomaron como rehenes a tres funcionarios penitenciarios que luego fueron liberados. Está buenísimo. Data del día de días de hoy, que fueron pasando. Si querés te digo también que un día como hoy, pero en 2013, Gerardo Tata Martino fue elegido como nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona. Que le fue como el... para atrás. Sí, para atrás, ¿no? Muy mal, muy mal. El 22 de julio, pero de 1979... Me gusta esto de las efemérides. Sony lanzó el Walmart. Walmart. El modelo TPS-L2... pese a su elevado precio, fue vendido por millones. ¿Millares? Millones. Fue, no, está mal escrito acá. Y se cambió por siempre la manera de escuchar la música a partir de ese año 1979. Bien, me gusta esto de las efemérides. No sé si. Que te corté. Esta es para el profe Bus. Cada 22 de julio se celebra el día de aproximación a pi. Aproximación, o sea. Dado que la fracción 22.7. tiene como resultado 3,142857, un número muy cercano al valor real de pi. La fecha real del número pi es el 14 de marzo. Es verdad. Pero ya pasamos al... Qué datos, la verdad, bastante interesantes. Importantes. No, están buenos porque, digamos, vos, a partir de ahora, tenés otra mirada de la vida. Y del día, ¿no? No es cualquier día. Hoy, me cambió, hace tantos años... Sí, a mí me cambió completamente, sobre todo este dato de la aproximación a pi. A pi, sí. No, a mí me cambió completamente... Es más, ya no voy a pedir a mi luna en... Sagitario. claro. No voy a darle importancia al eclipse solar si leo estas cosas. Te agradezco muchísimo. No, de nada, capaz. Gracias por tu aporte. No, gracias a vos por pertenecer al grupo. ¿Tenés uno más? Estoy buscando. Me viste borrando, ¿no? Lo quería agarrar con las manos en la masa. Y tenemos... En 2011 hubo un atentado en Noruega donde murieron el mismo día de hoy. Y es que lo encontré en bastantes lados. Un atentado en Noruega en el 2011. En Oslo, justamente uno de los participantes sí. de la Casa de Papel de la Chau, donde explotó una casa, un distrito, perdón, gubernamental en la capital de Noruega. Una bomba esa noticia. Sí. Literal. Chicos, Paula desde Chile, escuchando el programa como cada lunes. Sobre la consigna, tiene que ser leal, muy leal. Tiene que aperrar en todas, como decimos aquí en Chile. Besos. Bye. Siempre mandando mensajitos. Nuestra compañera de Chile. Saludos, nuestra amiga, gracias. De Chile. Porque es leal. Amiga. Es leal. Es leal. Está siempre ahí. Exactamente. Pero... Saludo grande para ella. Obviamente, siempre ahí que está mandando mensajitos. Pero, ¿qué tan leal? ¿Hasta dónde? ¿Qué se toma como leal? Está difícil esa pregunta. Sí. Pero pará, ¿por qué? ¿A qué te referís vos? Claro. ¿Hasta cuándo leal? ¿Hasta qué tanto? ¿Sos leal si yo te digo, che, salimos hoy? ¿Salir? Poner, si me decís salimos. Y vos me decís que no. ¿La lealtad? Pero pará, ahí... No me importa nada. Un montón de factores. Claro, no sé si eso influye en la lealtad. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? ¿Vos te enojarías si vos me decís para salir y yo te digo que no? Sí. ¿Como yo podría enojarme cuando te dije, che, nos juntamos a comer y no, al cine con la familia? Sí. ¿Entendés? Ahí yo podría haberme enojado entonces, porque no fuiste leal. Mi nombre es Leonardo Leal. No. No, igual, es un chiste. No es un chiste que me cancelaste igual. No, bueno, pero la lealtad también significa... ¿Qué es lealtad? Busquemos en el diccionario de lealtad. Ahí está. Busca lealtad en el significado. Mientras buscamos, viene otro mensajito, a ver. Hola chicos, un saludo grande a todos. No quiero contradecir a Leo, pero creo que el personaje se llama Palermo por la ciudad de Italia, claro. No por Palermo, Buenos es muy, Aires. Es que es muy probable, sí. Es sí. Malo, aclaran en la serie, me parece. Ah, bueno, pero yo no lo vi. Un abrazo, chicos. Saludos acá a Mario de Berazategui. Claro, capo. Y gracias a Mario de Berazategui por mandar el mensajito y aclararnos lo que Juan no pudo viendo la serie. Pero por Dios. En ningún momento dice eso igual. Bueno, que llame el muchacho este Mario y que te contradiga en vivo. Bueno, Mario, gracias por comunicarnos. Para mí en ningún momento lo dice. No sé, para mí no lo dice, de verdad. Yo me lo vi todo. Pero coincido en que lo decía por la ciudad igual italiana, para, ¿no? Para mí es por... Si vos nombrás ciudad, igual posta, yendo más un poquito más allá. Si vos nombrás ciudades, un barrio que es muy importante en Buenos Aires... Bueno, sé, qué sé yo. Sí, lo hay que preguntar con el... Hay que hablar con el profesor. El profe es el que sabe de esto, claro. ¿Nos está escuchando el profe? ¿Te pareces un poco al profe si te pones unos... Sí, mentes, ya lo dijimos. Sí, ya lo dijimos. Es verdad, no me di cuenta. Pará, vos no viste nada. Profesor y... Sí. ¿No sí, viste sí. una foto? Mira, no. Pará, te voy a mostrar una foto. Mientras tanto, vamos a pasar otro audio y te voy a mostrar una foto. Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudia. Los estoy escuchando... Leo y Santi, me encanta la radio, estoy mandando el audio, vivo en Gonet, Partido de La Plata, fabuloso, muy interesada en todo lo que están planteando y voy con la consigna. Para mí, un amigo debe tener, para ser llamado amigo, en principio tolerancia. Me refiero a mis amigos, ¿no? Para que me aguanten con los días que estoy con todos los patos volados. Comprensión, ser solidarios, ser amorosos y por sobre todo ser compinches para lo bueno, lo malo, lo que pase o lo que no pase. Les mando un beso enorme, sigan así con toda la onda que están súper. Un besote para todos y gracias, sigan así. Vamos, un fuerte aplauso para la gente, la familia ahí que siempre está mandando mensajes. Me dijo, amigo, compinche. Compinche. Que y tolerancia. ¿No? Esa es la palabra para mí clave. Esa fue tolerancia, la clave. Sí. Tolerancia. Tolerancia. Vos. Buscala en el diccionario. El chabón está re pesado con el diccionario. Pasa que no sabía la definición de ninguna. Tráeme la RAE, ¿no? Vos tenés bastante tolerancia con Franco, por ejemplo, lo que se te instaló en tu casa. Sí. ¿Entendés? Nah, igual es un poco de todo. Yo creo que la tolerancia no solo en el día a día, sino que también en cuando se te cruzan, como dijo, cuando se te cruzan los patos y estás con ganas de cagar a piña a todo el mundo, perdón que por primera vez en el programa me dijo una mala palabra, Te tienen que aguantar. Sí. También creo que eso se trata la lealtad, ¿no? Sí. Un poco. Va de la mano, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, muy bueno el audio de Claudio. Entonces mandamos un saludo grande. Gracias por participar. Gracias por escucharnos también, ¿no? Porque, sí, obviamente, ¿no? Muchas gracias. Y vos que estás del otro lado, si no querés mandar un audio. ¿A mí me estás audio, diciendo? No, porque vos estás al lado mío. Digo, al que está del otro lado. ¿Pero qué? ¿Del otro lado a Santi le del diciendo? Otro lado del mostrador, auricular a del otro lado del auricular. Del micrófono. No sé bien cómo decirlo. Nos puedes mandar un audio al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Y si nos quieren llamar por teléfono, Santi, ¿a dónde pueden llamar? Pueden llamar al 11. No, al de arriba, al de arriba. Ese es el de, el de, arriba. De WhatsApp. Al de ese también le puedes llamar. 4200-6511. Una vez más, por favor. 4200-6511. Van a salir en vivo si se animan. Vamos a charlar. Vamos a tener una conversación amena, ¿no? Sobre la amistad o lo que quieran contarnos. Contar, sí, día. También lo que hicieron en su día, ¿no? En el Día de la Amistad, exactamente. ¿Qué hicieron hoy? Trabajé todo el día. ¿Santi? Yo estuve todo el día tratando de hacer una canción. ¿Y salió o no salió? Hice la mitad y me quedé ahí porque estoy últimamente haciéndolas muy, muy enroscadas. No sé cómo puedo explicarte. Pero está bueno igual. Va, a mí me gusta que sean más, así como... más que nada para traspasar un nivel, ¿no? Digamos. Está bueno, sí, a mí me cabe. Ahora, yo compartí... Perdón, el community manager de Entrando a Boxer compartió una aplicación tuya donde apareces en YouTube. Ah, ¿sí? ¿Estás... ¿Oscuridad puede ser? ¿Algo así que se llama la canción? No. Pero lo busco porque había visto. Egoísta puede ser. Ah, egoísta. ¿Qué dije yo? Oscuridad. No, ni cerca. No, se me hizo familiar la palabra, pero sí, era estaba pelado, ¿lo viste? Sí. Ahora tengo el hopo, pero ahora estaba pelado, con estaba pelito. Bien, ¿cómo venís con la música, Santi? Porque le contamos a la gente que por ahí no nos escuchó el primer programa. Santi hace trap, hace freestyle. Se va a tirar una freestyle ahora en un rato. ¿Sí? Sí, obvio, vamos a romper la pista. A romper la discoteca. A romper la discoteca. ¿Sabes sí. quién cumple años hoy? ¿Quién? Capaz que a vos te gusta, Juan. Es de la onda de las chicas que te gustan a vos. Tipo, ¿cómo es la chica esta que te gusta, la cantante? ¿Ángela Torres? Ángela Torres y la otra... ¿Lali Espósito? Pero... Es americana, perdón, norteamericana. No, creo no. que es norteamericana. Selena Gómez hoy cumple 22 años. ¿22 años? Eso dice. Salvo pero que esto fíjate sea, cuando es la fecha. Salvo ¿eh? Que esto sea de. No, esto sea de hace 10 años. Sí, 22 años. No, se me decía que era más. O sea, 25 más tiraba. Nada, claro, tampoco 30, pero sí 25 más o menos. Mirá vos, ¿la saludaste vos, Leo? Sí, le mandé un mensaje, pero no una tilde le llevo. Ah, y pero por ahí no debe tener el... Capaz que no pagó Wi-Fi. No, sí. Seguramente. La verdad. O capaz que estaba en un avión y tampoco puedo usar. Esa es más probable, ¿no? Sí. Que no pague el Wi-Fi, ¿no? Medio... Que no pague el Wi-Fi, no creo. Medio raro. Hola. Sí, soy Mari del barrio San Juan. Me gusta el programa. La abuela ahí mandando abuela, mensaje. La abuela Mari. No sé qué le pasó a la compu. Se volvió loca. Ahí está. Un aplauso para la abuela la que abuela, ahí nos mandó mensaje. Te amamos, abuela. Del barrio ahí nos manda siempre. Siempre están escuchando, así que. Fue como. No sabía qué pasaba yo primero cuando empezó a poner el audio. Como que no quería mandar el audio, pero después, bueno. Le da vergüenza, ¿viste? Sí, capaz que sí, no crees. ¿Hay uno más, David? Hola chicos, mi nombre es Roberto Alarcón, soy conductor de Sir Robert Mix y les estaba escuchando por primera vez. Muy interesante lo que estaban dando. Le mando un gran saludo para Peewee. Mejor no les voy a decir cómo es como jugador de vóley porque nos conocemos ya anteriormente de otro lugar. Pero siempre está bueno por tu buena onda. Les mando un gran saludo a todos y también a Damián y a Claudia. Saludos. Bueno, muchas gracias por el mensaje. Creo... ¿Por qué lo dice? Creo que soy el jugador más hincha bola que puede existir en el vóley. Pero ¿sabes por qué? Porque me gusta hablar. Hablar. Pero hablar que para. No, bien, siempre bien. Siempre no me gusta. No, pero hablar. No voy a la pelea. Claro, eso, tenés el que habla con el rival, ponele como. Bueno, para no, distraer. Sí, de las dos cosas hago de las dos cosas. O el que levanta el equipo, ponele. Se da una pelota lejos que hay que ir a buscarla y yo me acerco. Che, ¿no viste esa pelota que fue afuera? Me la cobraste adentro, gracias. O al revés, che, mirá, me cobraste afuera esa que fue adentro. ¿Qué vamos a hacer? Esas cosas, así, y voy, y le hablo. Un día me sacó una amarilla, nada por hacer nada malo. Nada más por hablar, me hablá, te saco amarilla, cortala. Pará, loco, te estoy hablando nomás. No él, otro. Pero sí, me pasé y digo, pará, no le gusta que hable. Me tuve que quedar callado ese partido. Pasa que llevas el partido como a otro ritmo, ¿viste? Después. Está bueno, a mí me cabe ese tipo de jugadores. Claro, Guille. Barros, no, pero él es más quilombero, a él le gusta el bardo. Él, ¡Me cupió! Y a vos no. Sí, pero no voy a hacer bardo. Bueno, sí. Más estratégico, ¿no? Igual las quilomeras son mis hermanas, no yo. Sí, doy fe. ¿Qué pasaron? Doy fe. Y no vi nada, o sea, no vi nada. Pero doy fe que sí. ¿Sabés las que hubo? Mira, si te cuento. ¿Insultos? ¿Se fueron a las manos? Mira, un día. Un si día, nos están escuchando, pueden. Puedes llamar y corroborar esto. Estamos jugando por el ascenso. En el club donde jugaba antes. Y estamos jugando contra Lanús, un partido muy importante, ¿viste? Eso que tenés que ganar sí o sí. Ya habíamos ganado el primero, teníamos que ganar el segundo. Y uno me empezó a hablar. Y yo, nada. Yo le contestaba con volley, ¿viste? Sí. Como que no le hablé, hasta que me cansé y le empecé a hablar. Y ¿sabes lo que hizo? Le empezó a decir, juez, me está hablando. O si no, la tribuna me grita. Ay, cuando empezó así. No. Mal. Bueno, terminó el partido, ganamos por suerte. Y le voy a dar la mano. Y no sé qué le digo, viste. Chicaneándose. Chicanteándosela, claro, mal, sí. Pero los dos separados de la red. Y pasa y me va a buscar después. Ya me estaba sacando la remera, me estaba yendo al vestuario. Y viene de atrás y me quiere pegar. Y vienen mis tres hermanas. Me empezó. ¿Qué te pasa? Así, bueno. Me sacaron de encima. Porque encima, después le insultó a mi hermana. Y cuando insultó a mi hermana. Ahí se pudrió, claro, se pudrió. Pero siempre te me dan así los partidos. La familia Ponce, ¿no? Una familia armoniosa, se podría decir. No, sí. Equilibrada. Equilibrada. Uno más tenemos, a ver, Dami. Hola, soy yo otra vez, chico. Quedó interrumpida la señal. La charla porque sostuve mal el celular. El programa me encanta, el tema de hoy es muy especial. Los felicito por el desenvolvimiento que tienen en la radio. Y la verdad que la palabra amistad es algo muy, muy particular y para tener en cuenta. Respetarla por siempre, porque cuando existe la amistad entre dos personas, no importa el sexo, no interesa ni la distancia, ni el tiempo de no verse, ni nada. Eso es lo que es una buena amistad, en las buenas y en las malas, quererse siempre y respetarse y estar siempre cuando alguien, el otro lo necesita. Buenas noches, chicos, suerte. Bueno, ahí va, lindo mensaje. Sabias palabras. Importantísimo también lo que dijo. Sí. Lindo mensaje. Y aparte dice que nos vio como desenvuelto, ¿viste? O sea. Somos un caramelo. Qué linda que estás. ¿Qué? Sos un caramelo. ¿Qué? Te veo en el recreo. ¿Y qué haces? Y me vuelvo loco. Ya estoy mal. ¿Qué? No se puede decir nada. ¿Qué dijo? Él tiene la culpa. Te cuento. Sí. Hola, chicos. Ya que están hablando de los juegos, les cuento. Cuando yo era chica, jugábamos mucho con el diccionario. Renner jugar a buscar palabras en el diccionario. ¡No! ¿Se acuerdan de esto? Nos habíamos olvidado un poquito. En el programa pasado. Dami no. En el programa pasado fue como. Empezaron a. Como a bardearse. Intercambiar palabras, en realidad, ¿no? Pau, que es la mujer de Leo. Sí. Versus las hermanas. Picante. Entonces, una decía una cosa, la otra respondía. Y nos agarró justo al final, o sea, estábamos terminando el programa. Ni siquiera ya nos habíamos pasado. Claro, ya nos habíamos pasado y que nos teníamos que ir, pero la pelea pintaba para un montón. No, acá mandó un mensaje de Rochi, no sé si puede leer. dice que tiene ganas de seguir peleando. Pero no, fue buenísimo. Una lástima que se terminó. O sea, si quieren seguir peleando ahora, a ver. Chicos, no me avergüenza para nada Turner, nada. Es lo que soy. Y bueno, Ro, si querés, cuando aprendas a leer bien, podemos jugar con el diccionario. Uy, la dijo, tremendo, tremendo. Y la dijo. Aparte, lo lindo de esto fue que se armó solo. Se armó solito. Mal. Es que tenés todo de vuelta. Cronológicamente, por favor. Paula, estás muy equivocada si pensás que estoy solo una cara bonita. Cronológicamente armado, ya eran las... Eran las 10:10, creo, sí. Y 10, y nos teníamos que ir y teníamos ganas de seguir. Solamente para que se peleen. Lamentablemente, bueno, recién me acaba de mandar un mensaje al Instagram de Entrando Boxes, diciendo que está enferma y no puede escuchar la radio, así que Rocío se baja hoy. Miedo, me parece. Hoy, pero el lunes que viene está seguro para la pelea. Oh. Y yo no quiero decir nada, pero las traería al programa en vivo. Hermoso. Y Pau, me acaba de mandar un mensaje diciendo que sí está escuchando, pero también está enferma. No tiene con fuerza. La voz, no tiene con la voz para hoy pelear. No tiene con la voz para atrás y no puede hablar, así que yo guardaría todos estos mensajes y el lunes que viene, Dami, se tiene que armar. Se tiene que armar y se va a armar. Y se va a armar. Se va a armar, realmente. ¿Y qué se arme? Total, ya estamos. Nosotros no tenemos nada que perder, al contrario. Renner, jugar a buscar palabras en el diccionario. Yo ya te mandé a buscar dos veces al diccionario. Sí, qué mal. Bueno, pero no me di cuenta. Viste sí, como todo lleva a todo. Todo lleva a todo. Te comento, Juan, que hoy es también el cumpleaños, cumple 58 años, Ulises Butrón, músico y cantante argentino. También la modelo Dolores Barreiro cumple 45 años. Apus. Juan Huerta, futbolista argentino, 40 años. Y Silvio Romero, ex Lanús, sigue en Lanús, 32 años. Jugadorazo Silvio Romero. Silvio Romero, ¿está eso también? Ah, ¿lo tenés? Ese es buenísimo. Es buenísimo. Y ahora tengo una que tu nombre, creo que el tuyo también, no sé. Hoy es el día de Santa Magdalena. Y viste que antes, no sé ahora, se usaba mucho el día, viste que iban al calendario y decían día del santo tal, y ahí le ponían el nombre. Esto le ponemos, sí. Y a mí me pasó una vez, yo no, bueno, no tengo la el calendario. No tengo el nombre del calendario, del día del calendario. Pero una señorita cuando estaba en la primaria, me regaló el día de San Leonardo. Me regaló un dulce, un caramelo, un alfajor, no me acuerdo qué me regaló. No sé ni qué día era, pero... ¿Cuántos años tenías? No, primaria tenía... Muy chico. 11 años. Poné. ¿Y no lo volviste a buscar al final? No, ni idea. Pero les quería preguntar si, Juan, tú no... ¿Sí? Decime. Tu nombre tiene algo que ver con San Juan Bautista, no sé. O Santi, San Santiago. Pasa que lo mío sería así, como San Santiago, medio raro, ¿no? Pero no, capaz que, viste, sí, pero justo estás preguntando si a mí me pusieron Juan porque justo cayó en esa fecha. Claro, claro, eso. No, sí. A mí no. No. No sé si yo me llamo Juan por mi abuelo, pero no sé si la fecha de mi abuelo es San Juan, no, la verdad que no estoy seguro. Podríamos buscar a ver qué día es el San Juan, pero... A ver, San Juan. Yo, por lo menos, no. No, yo, mi hermana... Acaba. Hola chicos, estoy muy mal, pero no me bajo. En mi barrio, que es el mismo de la cara bonita, eso se llama miedo. ¡Upa! Y la picó, Picantísimo. La picó. No. Ese mensaje tiene que llegar. Ese mensaje tiene que llegar a manos de la otra contrincante para que conteste. Sí, Pau, que se sentía mal. Juntó fuerzas. ¿Retomó? Y yo lo escuché bastante bien de la voz. Sí, seguro. No se escuchó para nada mal. Si juntó fuerzas, Pau, podría juntar fuerzas el trío Dinamita ahí. Entre tres. Mira, encima, 3-1, o sea. Ahí, habría que ver eso, ¿eh? Ahí... ¿La madre? Ah, claro, sí. Ah, también. Es verdad. Porque la mamá defendió. La defendió. Que no sabemos en realidad si la defendió o la mató. Sí. Pero sí, qué trifulca familiar. No, estuvo lindo. El fin del programa. Lindas palabras, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Estuve leyendo el diccionario. Estuve leyendo el diccionario. Hoy la palabra es diccionario. Claro, más que amistad se picó el diccionario hoy, no sé. Sí. Recordamos que nos pueden mandar un audio al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Y nos pueden contar qué es para ustedes la amistad, qué tiene que tener una persona para que ustedes puedan considerarlo amigo, amiga o amigue. Amigues. Nosotros ya contamos el compañerismo, han nombrado la lealtad. Tolerancia también muy importante. Compinche, la palabra compinche. No, y sin pinche pasa también. Pasa que eso, compinche. Iba a decir el mismo chiste, un aplauso para Juan, se lo merece. Se lo merece y me aplaudió todos los chistes que y sí, de eso se trata. Sí. La amistad. ¿No? Eso es la amistad. Dame la mano, dame un beso. Vení, dame un beso. Bueno, riquísimo. Seguimos. Riquísimo. Provecho. ¿Qué pasó? ¿Sigue esto? ¡Oh! ¿Cuándo Dami sube? Claro, Paula, te haces la mala hora, pero hace un par de años atrás. ¿Qué pasaba, querida? ¡Se mete la otra! La hermana de la. No, tremendo. No, esto está. No, ahora yo, sí, ahora sí. Para mí esto va a terminar. Menos mal que no. Bien, Dami, porque el que se acordó fue Dami, ¿o no? Sí, bien. Es una gana de pelear tiene Dami. Pero vos, loco, ¿viste? vos ahora imagínate, de la historia, de la hermosa historia de Damián, el voleibolista, pasamos a esta hermosa historia de guerra de una locura. Guerra de damas. Tengo miedo que termine muy mal esto. Sí, es que va a terminar mal, señor. Va a terminar mal, señor. A mí me encanta, me gusta esto que intercambien opiniones. Sí, claro. ¿No? Porque libera tensiones, ¿no? Sí, libera tensiones, estrés. Exactamente, por ahí vienen de un día cargado y largar estas palabras. Flemas, viste que estaban enfermas, debe ser la flema, ¿no? Qué rico para la gente que está comiendo ahora. O no, porque no está comiendo. Oh, no. ¿Podemos manguear alguna pizza también, algo? Tenemos que. Ah, hoy tenemos que hacer el sorteo. Para la semana que viene. Vamos a implementar, como llega esta hora y tenemos hambre, vamos a implementar, hacer un sorteo y de la persona que sale el nombre va a traer algo para comer. Perdón que te corte. Me estoy fijando acá. Selena Gómez cumple 27 años. ¿Viste? Claro, 27 años. ¿27? Sí, lo estoy recordando. Sorprendí a todos. Si cumplí 22. 22 es mucho mejor. Sí, déjala ahí, ¿no? ¿Viste? A mí me parecía, no podía ser. No estaba mal. Va, no sé, hace mucho no la veo. Cumple. Nos vimos hace poco. Pero. Cumple 38 años también hoy. El que hizo Rolo en la serie de Vikingos. ¿La vieron? ¿Vikingos? ¿No vieron Vikingo? No. Te dejamos solo en esta. No, mía. Solísimo. Perdón. Rolo era re fachero. ¿Cuál es? ¿Sí? El fachero, el rubio. No, el hermano del fachero. ¿Y es fachero también? Sí, son todos facheros. Más facheros. No, son súper facheros todos en esa serie. Mal. Los vi para mí, yo era vikingo en mi otra época. ¿Sabes que siempre lo dije? Un aire. Pero por los facheros solamente. No, mentira. También cumple 64. ¿Cómo tengo las 64? 64 Apus. Este no es. Bueno, tiene buen lomo acá. Super fachero, amigo. Pero pará. Claro. Bueno. Uf. Está lindo, dice. Está lindo. Cumple 64 años. Sigan ustedes, ¿eh? William Dafoe, el que hizo. La de Hitler, ¿cómo era la que estaba también con? Ay, ¿cómo se llama esta película? Un niño de pijama raya. No, más nueva. Bastardo sin gloria. Bastardo sin gloria, que era. Creo que estuvo en esa. Brad Pitt. También. No, en Diego Peretti. ¿La lista de Schindler? Diego Peretti. En Spider-Man. Sí, en Spider-Man. El malo de Spider-Man. El fotógrafo. El malo de Spider-Man. Madhouse. El papá del malo. El duende verde, digamos. El duende verde. ¿Cómo se llamaba ese? Diego Peretti. Sí, ese. Sí, tiene un aire, ¿no? William Dafoe. No sabía que se llamaba así. Cumple hoy 64 años. Y entonces, ¿cómo era lo que iban a implementar? Porque. Ah, bueno, vamos a hacer eso. Sacamos un papelito. Y si sale el nombre de Leo, por ejemplo, el lunes que viene, se encarga de traer algo dulce o salado a elección de él. porque tampoco vamos a presionarlo a que traiga algo, sí, que ustedes digan, ¿no? Estamos en democracia, me parece que se puede elegir, cada uno puede elegir lo que le parece conveniente para su bienestar y el bienestar de sus propios compañeros. El chabón había leído una banda, la verdad, y con que razón promocionaste los materiales. Desarrollando. Y eso que nada, es una puntita nada más. Un changüí, ¿no? Un changüí. Diría la torre, ¿no? El ator. El Diego La Torre. Bueno, vamos a ir una tanda, porque así lo demanda el tiempo, ¿no? Tengo los cumpleaños de la semana, si querés, después para... Ah, es buena. Recordemos que... Bueno, vamos a recordar la consigna. La consigna. ¿Qué consideran ustedes que es la amistad? ¿Qué buscan en algún amigo? ¿Qué tiene que tener esta persona? Un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. No importa. Mátalo, mátalo. Nada más. Fatality. Bueno, eso, ¿qué consideran de una persona? ¿Qué tiene que tener una persona para poder llamarlo amigo? ¿Sí? En los valores o lo que sea, nos pueden comentar mandando un audio al 1164007047. 1164007047. Y si nos quieren llamar por teléfono, Santi, al 4200-6511. Así es, nos llaman, salen en vivo, conversamos. Atentis, porque en el segundo bloque, Santi Drama se tira unos flow. Brr. ¿Sí? ¿Está bien? Flow, sí. Va a contarnos algún freestyle. Vamos a tirarle alguna que otra palabra a nosotros, como para que vaya improvisando. Ya te voy diciendo, mañana cumpleaños el chiquito de Harry Potter. ¿Cuál? Harry Potter. No vi Harry Potter. Harry Potter cumpleaños mañana. No, el mismísimo Harry Potter. Claro, Daniel Radcliffe. Harry Potter. Daniel Radcliffe. Cliffle. Exacto. Bueno, viene también, tenemos una invitada. No sé si han visto en Instagram. No sé si vieron en Instagram que viene una persona, taquicardia se llama. De Asia puede ser. Una chica japonesa. Nada, viene a comentarnos. Ella tiene un almacén con días con ofertas y viene a hablar un poco. Sí, la voy a entrevistar como para que nos cuente un poquito cómo son las ofertas que maneja su supermercado. Y de la vida de ella, lo que la vida, amistad, sí. ¿Viste? Así que eso también le vamos a preguntar. Ya que... Hay un video ahí por Instagram, ¿no? Sí, la página. Que está haciendo publicidad de su negocio, exactamente. Chequenlo. Bueno, en instante entonces viene taquicardia, se llama esta señora, ¿sí? Señorita. Iba a decir algo más y me olvidé. Ah, también, y la voy a dejar, la tiro y vemos el próximo bloque. ¿Existe la amistad entre el hombre y la mujer? La pensamos y ya venimos con más Entrando a Boxes. Para mí no te desconectes. Ya volvemos con más en Box 102.9. Julio 2019. Evolution RD Gym. Avenida 12 de octubre 2830. Teléfono 4250-7910. 50 años de experiencia. Salón de musculación. Pase libre 650 pesos. Rehabilitaciones. Funcional. Preparación para deportes. Pilates Reformer. Plataforma vibratoria profesional. Tai Chi. Qigong. Masoterapia. Atención personalizada. Clases e instructorado de defensa personal. Evolution RV Gym. 50 años de experiencia. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería, Goblin artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin,

voy a tener. Por eso aprovecho esta noche, que a veces estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender. Siempre te entiendo. No importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Tiempo es hoy, más. No sé nada, estaba la vi contra la mesada y la fui a encarar, ¿viste? Pero sí, bueno. Pero ¿es la, sí, la misma chica de siempre o es otra? Es otra, porque qué sé yo, ¿viste? Hay que ir y probar y ver qué onda. Sí, ¿y con el pibe este también encaraste o...? Hablé, pero no... No, no me dio mucha bola. Por eso fui con ella. Claro. Digamos. ¿Y? Porque por ahí si me daba bola a él, no iba con ella, ¿viste? Sí, ¿qué onda? No, nada, quedamos como amigos. Che, dame la canción de fondo, ¿es otra? ¿Está bien o...? ¿Sí? ¿Qué, estamos en vivo? Me hizo dar cuenta que soy gay. No, no, estamos al aire, boludo. ¿En serio? No, ¿por qué no me avisás? Largo antes. No, me estás jodiendo, ¿no? Ahora, ¿qué estabas escuchando? Recién ahora estamos, ¿o no? Correcto. Ahora, bueno. Está bien, no salió nada. 21 horas... 14 minutos. 73 grados hace acá en la ciudad de Berazategui, de Quilmes, Berazategui y Varela. Esto es Entrando a Boxes. Para que termines el lunes de la mejor manera, porque te hacemos reír o lo intentamos, porque tenemos consigna, porque tenemos invitados. Tenemos a Santi Drama. Santi Drama. Yeah, yeah. Tenemos. Un papagayo era. Pero aparte. ¡Chia! ¡Chia! Pero aparte. ¡Tero! ¡Tero! El movimiento. Fue... Expresivo el tipo. Sí, fue como. ¿Viste? No sé, se me vino a la cabeza un ñandú atragantado. No, no sé. ¿Cómo sería un ñandú? Lo que hiciste. Lo que hiciste vos. Pero no por el sonido, por la expresión corporal que acabaste de mostrar. No soy muy. 15 grados hace en la ciudad de Quilmes, probabilidad de precipitaciones de 10%, una humedad de 60%, el viento a 5 kilómetros por hora. Podría pedir el VAR en esta ocasión. ¿Por qué? ¿Qué dije? No sé, no sabemos qué dijiste. Precipitaciones, no sé. Probabilidades de precipitaciones, pasa que el tema de la... estoy medio congestio. ¿No era que no? No. Cuando te conviene. No, sí, ¿verdad? Cuando te conviene. Pero 15 grados, loco, 10 grados menos de lo que... No, 13, ayer hizo 28, ¿no? 28, sí, 28 grados en pleno invierno, chabón. Estamos locos. A mí me gusta igual, ¿eh? Claramente igual cambió el clima en Argentina, ¿no? Estamos, sí, estamos de acuerdo y que... estamos rompiendo todo, ¿no? Estamos... estamos de acuerdo que estamos... estamos rompiendo todo. ¿Qué sería la...? ¿Deforestación? ¿Estás hablando? Sí, pero ¿qué es lo que se rompe y por eso sucede en esto? La capa de ozono. Eso. ¿Vieron lo de la ONU? Lo del video. Oh, no. Bueno, la tiró, bueno. Lo tiró es bueno. O no. O no. O no. O sí. Bueno, ¿verdad? ¿Qué dice la ONU? Tipo que... dato fiel. En 2050, si seguimos así, va el mundo tipo se va a seguir deteriorando mucho. Y dieron un mensaje como alentador de cuidemos el planeta. Y... igual que locura, ¿no? Porque yo, por más que haga lo que haga, si la... fábricas siguen tirando cosas, siguen haciendo, por más que junte la plantita, la soja, las cosas, lo que sea. Sí, bueno, eso es verdad. Es del pedo. No tenés que dejar de hacerlo igualmente, ¿no? Claro, no, pero mirá, yo somos un granito y formamos el desierto. A mí me... bien, uf, esas frases de rapero. Yo. Pero es una realidad, yo trato... a Toto le enseño mucho de cuando, no sé, come algún caramelo o algo, de que siempre lo tienen que tirar al tacho o se lo tienen que guardar. A mí me dicen mugriento, mi camioneta está súper mugrienta, pero ¿sabes qué? No tiro, no me gusta tirar los papeles al afuera o las cosas, bolsas, botellas, lo que sea. No, pero hablando en serio, sacame las palmas, por favor. Se recalentaba. No, pero aposta sí, me da mucha bronca. Y sabes que me da, no puedo ir a encarar y decir, che, loco, ¿no viste que tiraste la botella? No, a mí tampoco me da. ¿Por qué no me da? Porque después voy a armar un quilombo, sí, encima le voy a tener que agarrar la piña, destrozarlo, no, desfigurarlo. Y con lo que cuesta eso, ¿no? Y hablando de peleas, ¿no? Qué hermoso. ¿Seguirá la pelea? Sí, ustedes dicen que... ay, escucho algo. No me digas, escucho algo. No me la contés. Hola a todos. Nada, lo único que voy a decir es que hoy estoy igual que mi vecina, no estoy para peleas, porque creo que estoy peor que ella. Así que nada, si me aguantan hasta el lunes que viene, puede que siga esta conversación, discusión. Trifulca. No sé. Así que nada, les mando un beso y nada, cuando me recupere, hablamos. Siento, sacó banderita blanca. Sí, más sacó o menos. ¿Viste el filtro de la FaceApp? Ah, el de viejo. ¿No le puso un filtro de la voz? Tipo vieja, ¿viste? Hablando de voz. Ojaldre con eso. Ah, sí, me acuerdo cuando a Ro le llevó 8-9 meses de silencio pensar cómo empezar a hablarme. Me acuerdo. No, ya esto se está yendo. Ya eso fue. Ya se está yendo de la mano. Pero la está acusando como de que tenía miedo a papá o no, no, no. ¿Se animará? No sé si Pau, pero por ahí Mari se anime, ¿no? A llamar. Y Mari es la sana de las tres. Bah, ¿cómo será? ¿La peor? No, no, pero porque están las dos enfermas. Está bien. No, pensé que... Después decirme quién es, le voy a romper una patada en la piña. Hijo de mí. Ay, muy bueno era ese. Ese era genial. Bueno, recordamos las consignas. ¿Qué es para ustedes la amistad? ¿O qué buscan en una persona para poder llamarlo amigo, no? Nos pueden mandar un audio al 11-6400-7047, 11-6400-7047, o a qué número nos pueden llamar, Leonardo Piwi. Al 4200-6511, al 4200-6511, al 6511, 4200-6511, sí. No se entendió recién, 4200-6511. No voy a pedir el bar solamente porque estás pachucho. Pachucho. Y se te puede perdonar. Perdóname. Pero era como para pedir bar. Nosotros pedimos bar cuando escuchamos que la otra persona... Por ejemplo, dice... ¿cómo era el relámpago? Repánlago. Ponele. ¡Escucharon ese repánlago! Ponele. Y nosotros pedimos el bar. Pero nada, no lo dejamos salir hoy porque hoy está perdonado. Está medio pachucho. Lo que no voy a dejar en este momento. Ay, tengo miedo. Lo trajimos acá al amigo Santi Trama. Yeah. Santi Brrra. ¿Cómo es? Brrra. Bueno. Que nos va a tirar unos freestyle, ¿o no? Para que lo haga el original, ¿no? Brrr. Ah, es brr. No, perdón. No. No. Ah, a mí me dijo burro. Es con P, PR. No, es BR. B, no, yo digo con PR, claro. Y él lo dice si con no, BR. Se va a hacer prra. Ah, ves, te estás confundiendo, estás mezclando los dos. Perdón, discúlpenme. Te estás mezclando los dos. Disculpen, no. Bueno, Santi nos va a deleitar en unos instantes. Nosotros vamos a tirarle 3-4 palabritas. Prra. Sí. Tenemos un llamado en línea. Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿quién habla? Luciana. ¿Qué haces, Lu? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿ustedes? Excelente, acá deleitándonos con este show de audios entre tu hermana y tu cuñada. ¿Estás pendiente? Sí, hay pica ahí, Yo no quiero decir nada, pero no se lleva muy bien, que digamos. Pero, échale leña al fuego, candela, que se te verá. ¿Saben lo que es lo peor? ¿Hay algo peor? ¿Hay algo? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Que tengo a mi otra hermana, que está bastante herida por Paula también. Pero tira. Entonces vos estás diciendo que acá la mala de la película es Pau. Es Paula. La ley de dicción. No quiero decir nada, yo no me quiero ir para ningún bando. Yo soy ya neutral. Te fuiste para un mando, querida. Ya te fuiste para un mando. Tarde. Yo soy neutral. Pero bueno, no. Lo que dije, capaz que les dice algo, ¿no? Yo no sé, pensá vos qué puede. Porque en esto que dijo Lu hay un mensaje entre líneas. Sí, sí. Yo no puedo descifrar porque quizás no estoy tan en el entorno, pero... Es que estaba viendo el partido de vole y no escuché. No, mentira. ¿Puedo repetir la frase? ¿Cuál de todas? ¿Sos neutral? Sí, yo soy neutral. No, pero decía que mi otra hermana está herida también por Paula. Para, ¿qué otra hermana? Mariel. Habría que preguntarle a ella por qué. Sí, pero pasanos el... ¿No estás ahí con Mari? Pero para, Lu, para. No estamos ahora juntas. ¿Es verdad esto que dice? O sea, yo te pregunto a vos, por ahí quizás me das tu opinión. A ver. ¿Es verdad esto que dice Paula que Mari no se animó a hablarle en 8 meses, una cosa así? No, Mari no, Rocío. ¿Rocío fue? Sí. Rocío fue la que no le hablaba. ¿Y sabes por qué? Y bueno, se ve que veía algo que no le gustaba, no sé. Upa. Muy fuerte, chicos. Yo, si hay algún almuerzo familiar o algo, me invitan, yo quiero ir a ver. Sí, no, no hay problema. Yo no quiero por la acá comodidad. Vino Mariel que quiere dar testimonio, me parece. Se ríe. Les paso. Dale, vale. Gracias, Lu. A ver, pará. Ahí va. Sí. Hola, chicos. Hola. Hola, Mari. ¿Todo bien? Bien, bien. Parece que sí. Sí, parece que a nosotros sí. ¿Vos? ¿Bien? Yo excelente. Pero estás como prepotente, como que sí, quiere, ¿no? Pelear. Ya no, quiere... estoy agitado porque estoy corriendo las escaleras. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Qué estabas haciendo, Mari? Subió corriendo las escaleras. Ah, subió las escaleras. Está bien. Che, ¿es verdad esto que pasa entre Rocío y Paula? ¿Que hay una disputa entre ellas? Sí. Sí. Que Rocío no se anima. Filtro. Rocío no se animaba, no es que no se animaba, por ahí no quería hablarle y tardó como ocho meses. ¿Cómo? Que tardó como 8 meses en hablarle a Paula. No, en realidad no le hablaba porque Paula le tenía miedo. Listo. Paula le tenía miedo. Oh, pará, pará. Es que ahora se hace la mala. Tremendo. Lunes on fire. Tremendo. Y vos estás de o sea, por ahí es obvia la pregunta que voy a hacer, ¿no, Mari? Pero ¿de qué lado estás vos? ¿Y vos? Yo de mi hermana, obviamente. Declaraciones. Sí. Chicos, si me separo ya saben claro, el tema por qué, ¿no? ¿Sabés o sea, que... Sí. Ya más o menos tienen una idea, ¿no? Por dónde han caminado todo. Iba a ser eso, ese comentario. Qué posición incómoda, ¿no? Para Leo. Yo ya vivo en otra casa. Lo que hagan mis hermanas... ¡Pollerudo! ¡No! Ya te están metiendo conmigo. ¡Pollerudo! Me dijo Damián. Ay, Pauli, defendelo. Está diciendo que no te puede defender solo también. Aparte de es que yo no quiero pelear, la pelea es de ellas. Claro, él no sé qué nombre. Yo soy el árbitro en esta pelea. Pero que vos tenés para cosas para decir igualmente. Podría decir muchísimas cosas. A ver, muchísimas. ¿Cuáles? En vivo no, querida, después en casa hablamos. Si después te comen los mocos. ¡No! ¡Para! ¡Re prepotente! Bueno, Mariel y Luciana. Te comen los mocos igual que Paula, querido. No. Mariel y Luciana. Sí. La consigna del día, vamos a cambiar un poquito el tema. La consigna del día es sobre la amistad, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener un amigo o una amiga para ser su amigo? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Tenés amigas, Mariel? Definitivamente lo que tiene Pauli no hay que tener. No, o sea, por ejemplo. No, mentira. No, ahora no arrugue. La amo, Paula, la amo. Ah, ahora se comió lo poco. Esto no es una guerra. Los ponces son todos iguales, ¿cómo es? Bueno, ¿cuántas amigas tenés, Mané? ¿Tenés contadas con la mano? ¿La puedes contar con una sola mano? Sí, definitivamente sí. ¿Tenés amigos? Sí. Después, amigos entre comillas. Amigos entre comillas. ¿Qué sería amigos entre comillas? Claro. Y amigos de que solamente están para algunas cosas nada más. ¿Que los ves? Amigos con derecho, digamos. No, no, para esas no, de eso cosas. Sale Luchi, capaz. ¡Oh! Qué hermoso, qué familia tan pacífica, no sé. Mari, escúchame, ¿tenés más amigos varones o mujeres? Amigos, no, más mujeres. Bien. ¿Y qué considerás alguna cualidad para que esta persona vos la puedas decir amiga, no? No, que para mí que sea compañera. O compañero. Compartimos. O sea, compartir las cosas conmigo, no tener que andar buscando, digamos, mendigar amistad, ¿no? Claro, ¿Y vos como amiga, cómo sos? Si tenés que decir algo, lo decís de frente, así, pum, de una. Sí. O sea, sí, sin filtro. Es bueno también, por ¿no? Por eso tengo pocas amigas, creo. Puede ser, ¿eh? Es bueno también, uno, cómo es como amigo. O sea, ¿cómo sos vos como amigo? Claro. Está bueno como también. Mea culpa. Mea culpa, ¿no? Claro, algo así, ¿no? De, ¿cómo sos como amigo? ¿Yo? No, vos, Luchi y las dos que llamaron. Bolu. Bolu le dijo. Bolu le dijo. Bolu o no. Chicas, ¿ustedes creen en la amistad? Porque ya Mari tocó el tema. ¿Creen en la amistad entre el hombre y la mujer? Sí, obvio. Bien, ¿nada más para aportar? Eso solo. Chicas, sí, no, sí. ¿Por qué no puede existir? ¿Por qué no puede existir? Claro. ¿Esa es la pregunta? Exacto. No, sí, siempre existe creo yo, el amigo hombre, que es mucho más, que dice las cosas como es, ¿no? ¿Nunca les ha pasado de estar por ir, darse un besito con algún amigo o algo así? ¿De qué yo se... a mis amigos, risa, que pero son para... mis amigos, en serio, ajá, no les doy besos. Está bien. Así que no. ¿Quién fue la que se rió, vos o Mari? O sea, ¿cuándo sos el amigo? Cortemos la conversación. Ya la, no tiene sentido. La terminé ligando yo. Sí. ¿Cómo? Sí. La terminé ligando yo y no soy de la familia. O sea. No, la terminé ligando. No, me tiré. ¿Qué? No, no escuché, ¿qué dijo? Palazo, Luciana la terminó ligando. Ay, ¿todo bien? Ahora se me enojó Luchi. Chicas, gracias por haber llamado. Después el lunes que viene vamos a seguir con esta pelea. Con esta pelea entre la familia. Bueno. Se cae de risa. Chao, chicas. Nos vemos. Y qué importante, ¿no? Saber uno. ¿Cómo uno se considera como amigo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo soy cero anfitrión, por ejemplo. No, vos sos, o sea, yo considero que vos sí sos anfitrión. ¿Sí? Pero sos de anfitrión cómodo, ponele. O sea, nos abrís las puertas de tu casa y decís, allá tenés la heladera, allá tenés lo que sea y agarrá, ponele. Ah, bueno, yo tomaba como anfitrión el que viene, te sirve, te corta la picadita. No. Claro. Puede ser otro tipo de anfitrión. Sí, me considero bastante buen amigo, ponele, pero sí, eso soy. Agarrate lo que querés tomar, claro. no te voy a dar la botellita, no vas a nada. A mí, ponele, Franco, me extorsiona todo el tiempo. Ponele, me dice, anoche fui a casa. Y no sé, es como ustedes, dale, vení, servime un vaso de coca que yo siempre que venís a mi casa te sirvo. Y por ahí claro. Mentira, porque no. Sí, sí, lo hace todo. No te sirve, pero nada, me juega con eso. Porque yo no me acuerdo en realidad si me sirve o no. Entonces, para no sentirme mal, como que le tengo que ir a servir, ¿viste? Y ayer lo terminé echando porque. Porque tenía ganas de irme a dormir, chicos. Era la 1 de la mañana y chaboncito seguía boludeando, perdón, seguía jugando con la computadora. Sí, a veces pasa. A mí me pasa que también me juega en contra de eso cuando un amigo necesita, no sé, me dice, bueno, vamos hasta, no sé, el centro de Quilmes, por decirte. Y saben que yo los voy a acompañar, entonces acuden a mí. Y el problema es cuando yo no tengo ganas. Y ahí empieza... El coqueo, ¿no? Yo siempre te acompaño. Y saben que me van a terminar convenciendo. Entonces pero, me le hacen medio a propósito, ¿no? Y en esos casos, cuando vos no tenés ganas, ponele, de moverte a tu casa, decís, che, no tengo ganas, o tirás una... la pancita. Sí, no, bueno, ayer justamente estaba viendo La Casa de Papel, que estábamos hablando hoy, y un amigo me dice, amigo, vamos a un ratito a la plaza a tomar una birra. Bueno, dale, le digo, pero no sé bien, porque estoy en la cama. Y ahí empezó lo que yo. Claro, el coqueo, dale, un ratito, si después te vas a dormir. Bueno, está bien, dale, pasá a buscarme y vamos. Bueno, en mi grupo amigo, por ejemplo, pasa siempre de el no voy porque no tengo plata. Sí, pasa. Ese es incómodo, ¿no? Pero en nuestro grupo, ¿no? Ya sabemos que. Loco, no está importa. Todo bien. No importa, o sea, exacto. Y pero si hoy tengo que poner 200 pesos más para que vos te sientas a la mesa con nosotros y juntarnos y poder pasar una noche, un día, lo que sea, riéndonos, estar tranquilo, y yo lo voy a hacer. Obvio, sí. Si, pero a veces a uno le incomoda que le paguen. Exacto, ahí también, comida, ¿no? ¿Sabes cuántos años tuve que me pagaban mis amigos? Y después, bueno, al revés, yo pagándole el resto, pero un montón. Y bueno, es tu grupo, por eso es un amigo también. Claro, o sea, si te sentís incómodo, porque claro. No. Sí, bueno, es verdad. Eso. Ahí también es. ¿Ves? Yo lo veo más por ese lado: la tolerancia, el que te banquen, en que sean compinche. Ahí tenés también mucho de esas palabras. O sea, de juntarse, como a hablar o a comer un asado, no sé lo que sea. Total. ¿Cuál? Lindo lo que se generó. ¿Viste? La palabra amistad lleva un montón de cosas. Si nos pueden mandar un audio. Al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, vamos a escuchar uno, a ver. Hola, la radio está muy buena y quería decir que yo creo en la amistad entre el hombre y la mujer. De hecho, mi amigo mi mejor amigo, hace 30 años que lo conozco y ya tenemos 4 hijos. Ah. Un besito. Qué bien. Sí, es una tener manera una de amistad ser. Dentro de la pareja es. Sí, tienen casi la misma edad de mía que se conoce. Yo tengo 28, cumplo 29. Claro, después del 28, para ir a la cuenta. Tengo el 29. También. Hay más audio de Dani, va a ver. Hola, ¿cómo va? Conozco uno que tiene muy cerca, que no deja mía con cabeza, pero tengo la certeza de que existe una amistad entre el hombre y la mujer. No sé si ¿para fue, quién fue una amenaza para alguien de acá? No sé. ¿O estaba hablando bajo porque tenía a alguien cerca ahí? ¿Vos reconociste la voz? Yo no, pero yo no reconocí la voz, un poquito no me asusté. No reconocí. Me parece que fue colorado. Juan, bueno, le comento que Juan, Juan no se puso colorado, se está agarrando la cabeza. Si sabe de algo, que diga nombre, sí, y apellido. Que diga. Y sí, porque no tengo nada que ocultar. ¿Por qué no? Nada que ocultar. Nada que ocultar, yo, o sea, que fuiste vos. Sí, no, es que sí. Sí, la conozco, pero si tiene algo para decir, que diga nombre y apellido y... ¿Qué? No. Para, acá, para Morgione Careta. Acá Dami dice, el mensaje que acaba de recibir dice, para Morgione Careta, gato. Abajo dice gato. Bueno, eso, si tiene algo para decir, que lo diga. Vamos con otro audio, y mientras... Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas noches. Les habla Seba, un amigo del magnífico Santi, Santiaguito Drama. De paso que estás, un abracito ahí para mi Broly. Broly. Nada, muy buena la radio. Y bueno, procedo con la consigna, que es la amistad. La amistad para mí tiene que tener, la palabra creo que busco es fluidez. Fluidez no. Porque no todos tenemos el mismo tipo de amistad con todas las personas. Hay gente que tenés amigos lejos, cerca, y con algunos hablas todos los días, con otros no, con otros cuando se ven una vez cada tanto es como si se hubiesen visto todo este tiempo. Y hay diferentes tipos de amistad. Por eso la fluidez es importante. Cómo fluye, cómo va siguiendo, es lo importante en la amistad. Seguir siendo amigos por más de que estén siempre juntos o se vean una vez cada tanto. Esas son diferentes tipos de amistades, pero amistades en fin. Y es lo mejor. Un abrazo a todos ahí y nada, buena onda. Sigan así. Abrazo grande, amigo. Un abrazo ahí para el amigo. Muchas gracias. Tiene razón con la fluidez también. Él es un amigo. Justamente iba a decir eso. Pensaba el otro día, mi vieja se junta con sus amigas de la primaria, secundaria, creo que son. ¿Y cuántos años? Y siguen hablando, capaz que siguen hablando de las mismas cosas o le pasan cosas distintas o siguen pasando cosas. Y vos decís, 30, 40 años que se conocen, una locura. No tiene, tiene que ser forzada la amistad, ¿no? Como seguro, a eso vamos, tiene seguro. Que fluir. Tenemos otro llamado en línea. Hola, buenas noches. Hola. Hola, sí. Hola, sí, Juan. El mismo, ¿con quién tengo el gusto? Ah, ¿qué tal? Habla Franco, ¿cómo te va? Acabas de perder 1.200 millones de pesos. Tenía que decir hola, hola, hola. ¡Oh, no! No. Bueno, te llamamos en cualquier momento. Bueno. ¿Cómo andas, Franco? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, todo tranqui. ¿Cómo va la radio? Y no sé, vos sos el que escucha. Él es el famoso Franco del que hablamos nosotros, sí, del amigo. Sí, lo conocí. Ah, lo conocí. No lo conociste en el mejor estado igual. No. ¿Cómo en el mejor estado? Claro, estado líquido. No, nada, los comentarios que se cuentan son esos que... Hay rumores. Sí, que estaba... Acá, no sé de qué se está hablando, perdón, pero... Fran, se está comentando acá en la mesa de que en la foto de perfil que vos tenés en WhatsApp tenés una foto conmigo y no con Leo. Pasa que pone la ergo, pareja. Ergo. La pareja, no el amigo. Palabrita. Ergo, me querés más a mí que a él. Ah, o sea, se comenta eso, yo no digo nada. No sé, yo siempre los comentarios que tengo es vos no sos mi amigo y Juan sí. O sea, pájaros los dos. Siempre. Qué original. ¿Cómo? Pero no vas a contar lo nuestro, ¿no? No, me parece que es algo íntimo. Yo no quiero decir nada, pero ayer este muchacho se enojó con vos, Juan. ayer que porque, para... disculpame que te señale, porque ya me estoy enojando, porque describiste, mirá lo que voy a decir, una situación en la cual este muchacho que está del otro lado del teléfono tuvo, no dijo, pero vos me la contaste a mí. Papá. Creo que sí, creo que sé cuál es. Y se enojó. ¿Qué pasó un domingo al mediodía? Sa. ¿Sí? Me parece que estuviste muy mal. No tendrías que haber dicho. Primero no le tendrías que haber contado a nadie a Leo. O sea, ¿quién es Leo para que vos le cuentes? ¿No es tu amigo? Decí que no, por favor. Te juro que no entra más a mi casa. ¿No es tu amigo? De eso se trata la amistad. O sea, ¿qué clase de amistad tenés vos si le ocultás estas cosas, no? No. Porque una cosa es que yo cuente y otra cosa que la cuente otra persona. Me parece que es totalmente. Pero también somos amigos nosotros. Pero una cosa es que te lo cuente yo y otra cosa es que te lo cuente otra persona. Es que yo, sabiendo que ustedes son amigos, dije, bueno, seguro ya se lo contó si son re amiguis. No, bueno, entonces para la próxima pensalo dos veces porque... Ah, bueno, este muchachito. Si lo pienso dos veces, cuento cosas peores. Corta la guasa. Contá, a ver, contá, dale. No, después vas a andar... ¡Eso virgen! ¡Ay, se fue! ¿Qué lo conoce, Dami? ¿Cuál era la consigna? No. Dami acá te está dando. No querés llamar más. No. La consigna se trata de eso. ¿Qué considerás vos que tiene que tener una persona para que vos les puedas decir amigo, no? O sea, habló de compañerismo, lealtad. No sé. O sea, yo me guío más por lo que decían de que habían preguntado antes. ¿Cómo te considerás vos como amigo? Yo realmente me considero un muy buen amigo y tal cual. Y como que se tiene que tener las cosas, digamos, que estoy teniendo yo. No tenés cara. Ahora, no sé, respóndanme ustedes que cómo me consideran a mí como amigo. Pero, discúlpame, ¿vos llamaste a hacer la entrevista a nosotros o nosotros te tenemos que hacer la entrevista a vos? No, es que yo quería saber qué pensaban ustedes. Ah, para mí eso es un pésimo amigo. Para mí que no te animabas a preguntarlo, no sé, en una mesa a los tres y llamás por teléfono aprovechando la situación, ¿no? Bueno, ya Leo respondió. ¿Vos? Yo también respondí. ¿Qué dijiste? Tal cual. Lo mismo que pensé. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, listo. Se enojó. Pará. ¿Pero te enojas o está bien? O sea, esperabas. No, está bien. Cada uno tiene su pensamiento y bueno. ¿Qué crees vos que le falta a Juan para ser el mejor amigo? Qué buena pregunta, ¿eh? Perdón, discúlpame. La leí justo en el diario. Buena pregunta. No, que para mí tiene todo lo que tiene que tener. Ah, muy bien. Tiene todo. Y ahora te la pregunto yo. ¿Qué le falta, Leo, para ser un mejor amigo? No ser tan insoportable. Justo. No ser tan pesado. Empiezan a verse las internas, ¿viste? Ya, sí, ya. Ya. Salen a la luz. Es muy pesado. No se lo imaginan. Salen. Acá no se lo nota pesado, ¿eh? No, bueno, pero. Pero no pesado de kilos, digamos. Pesado de intenso. No digo al casi intenso barra tóxico. No, esa palabra es mía, querido. No la uses. No la utilizás en mi programa de radio junto acá al señor Juan Morgione y Santiaguito Drama. Es un montón esa palabra, ¿eh? Sí. No sé. Yo digo que se acerca. O sea, nada. Pero bueno, es lo que digo. Uno como que tiene que ser. Tiene que respetar al amigo. Tiene que darle su tiempo, darle su lugar. Y yo creo que a veces es bastante intenso. Escúchame, capo, vivís en mi casa prácticamente y el tóxico soy yo. Son muy tóxicos. Llega un momento yo que te invito no a mi casa, hacer. Claro. Que es tóxico por quedarse en su casa cuando claro, vos estás, ponele. Es genial esto, la gente en su casa debe estar dándose claro. Cuenta de que es todo al revés, ¿no? Que lo está haciendo para molestarme. Bueno, nada, chicos, así que eso, muy bien la radio y nada, los quiero mucho. ¿La radio o el programa? Al programa, a ustedes no, que la radio es buena. Ah, es verdad, bueno, eso es cierto. Eso es verdad, ahí es buena. Sí, en eso tenés razón. Bueno. Che, Fran, acá vino una amiga al programa. Sí. Está taquicardia con nosotros, que te quiere saludar, ¿sí? Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Tengo un almacén yo. ¿Cómo? Que tengo un almacén. Más o menos. Ajá, ¿en dónde? En Recoleta. Ah, de, y qué lo, bueno. Hay oferta los viernes, sábado y domingo. Ah, mirá. ¿Y de qué se trata? Es un almacén, boludo. ¿De qué se va a tratar? Bueno. Pero no hagas preguntas estúpidas, nene. No te estaría escuchando. Feliz día del amigo. Ah, pero ya pasó, no se puede decir después de... Andá, no, antes o... no se puede decir. Después sí, no, se puede decir. Después, ya pasó. Y, pero igual sí. Yo no creo en el día del amigo, oh, perdón, pero no creo en el día del amigo. ¿Por qué? Pará, ¿por qué? No sé. Es más, vos, Juan, me saludaste y te dije, ¿qué me saluda? O sea, para mí, el día del amigo no se festeja. El día del amigo son todos los días, los 365 días del año. Pero, pará, escuchame una cosa. Vos llamaste... Para ganar seguidores en Instagram, ¿qué estás haciendo? Arroba Franco Leguiza. ¿Qué estás haciendo? No, nada, para expresar un poco cómo es lo que pienso. Está bueno. No, es bueno llamar a la radio para saber lo que pienso. No, sobre todo si querés ganar seguidores, esas cosas. Está bueno. ¿Te animás a...? ¿Querés que subamos una historia y te etiquetemos también, todo? Por favor, sí. ¿Te animás a un freestyle con Satellito Drama? Sí, dale, que a vos te gusta. No, la verdad, me animo, lo único que voy a hacer es y que él rime. No, dale. Bueno, tirale... No, me animo, chicos, soy muy introvertido. Bueno, escuchá. Tirale tres palabras. Vamos a hacer esto, sí. Muy bien, Juan. Estamos casi... Gracias. Chocándome los cinco. Ahí está. ¿Puedo hacer otro beso? No. Bueno. Le vas a tirar tres palabras y con esto te cortás vos directamente. ¿Está claro? Bueno, listo. Yo corto y me tiro las tres palabras. No, pero ahora... Pero pará. Primero tira las tres palabras y después corto. Primero tiro las palabras y después corto. ¿Listo? Estamos. Tres palabritas. Y muchas gracias por llamar, ¿eh? Y muy lindo el programa. Listo. Glaciar. Sodio. Y Coca-Cola. Glaciar, sodio y Coca-Cola. Sí, las tres cosas que están acá en casa. Bueno, pudo haber sido peor igual. Sí. ¿Listo? Bueno, gracias, amigo. Un abrazo y nos vemos seguro que... ¿Qué sé yo? Besis. Vos quieras, somos pesados. Chao, chicos. Muy linda la radio. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Yeah. Ey, ya sabes que voy bien, voy de nuevo. Es el glaciar, estamos peritos morenos. No entendiste lo que digo, voy a cielo. O solo quizás puede parecerte fuego, porque te lo derritió. Estoy con el sodio que se está comiendo, con el sarro es obvio. Quizás demasiado espontáneo, notorio. Voy partiendo cráneos, sacando el envoltorio. Ey, ¿cuál era la otra palabra, broda? Ahora ya me la acordé, era Coca-Cola. Y quizás estaba ahí, yo estaba entrando a box, tirando flows, ya sabes, eso es que está pasando, ey, sigo rimando, men. Si quieren digan otra palabra que estoy rapeando, haciendo lo que tengo que hacer, ey. Ya sabes que voy bien otra vez, ey. No, creo en el encierro, ni tampoco en el maltrato del perro, ey. Por eso es que lo digo en serio, voy partiendo los flows en el medio de este hemisferio. Pelota. La pelota la uso como Diego, cuando juego en el medio voy hasta el cielo. Ya sabes, esto es lo que va a pasar, tengo recetas. Será el Diego jugando con la gambeta. Yo como la torre, no sé si entendés eso. Partí las torres, los flows men enormes otra vez. Harry Potter. Ey, era Harry Potter y así es que mi flow posa, pero era para levantar las rimas con Wingardium Leviosa. Y yo hago esta mierda demasiado asquerosa, o demasiada linda, o extasiada pinta yo, con los flows de manera tan clara y distinta. Quizás iba más rimas a Tila, y como un rock de Atila, flows se desfilan, se animan. Las vacaciones me animan a que sigamos tirando todos un par de rimas. Me encantan las vacaciones, pero ya no voy a la escuela. Ustedes tienen que seguirlas, escuchen tutelas, que ya sabes, traemos las maneras. Es un consejo para los que aún no se desesperan. Siempre hay cerramos que seguirla. Con entrando a boxes. Ey, con estas voces. El Leo es Juan Santiaguito Drama en Entrando a Boxes. ¡Vamos! Santiaguito Drama, señores. Ahí va Leo, ahí va Leo. Tírame una palabra, tírame una palabra, sí sé lo que digo. Rima. El caramelo, me lo como el caramelo. Compu. Yo, en la compu. Con el voleibol. ¿Qué? Te sale bien, ATC. Remera. La remera, emera, coincidencia. Ese estuvo bueno, ¿no? Está bueno. Un aplauso para Santi. Qué grande, Santi. Crack. Santi. ¿Qué quedó? Perdón, Juan, que te interrumpa. ¿Qué quedó en hacer la cortina del programa? Pasa que está con mucho laburo. ¿Y se olvidó? No sé si se olvidó. Ah, ¿se olvidó? Se colgó, no sé. No, la real es que no me colgué, pero hay que ver bien qué vamos a hacer. Así yo les doy algo lindo. Ah, bueno, dale. Quiero hacer algo lindo. Dale, la idea es esa. Para que quede ahí de fondo y... Igualmente, pero, Santi, vemos por redes sociales que estás a full. Estamos tirando temas. Sí. Laburando. ¿Por dónde te pueden seguir? ¿En Instagram? Instagram, sí. Santiaguito Drama. Y por Facebook, Santi Derviche. Así que ya saben, ahí subimos todas las cosas. Y estamos laburando con unos chicos que se llaman La Mansión Lirical. Le mando un saludo ahí a Muse y a Lucas, que estamos laburando a pleno para salir adelante con la música, que es lo que amamos. Qué bien. ¿Quién pudiera, no? Porque yo no quise cantar el arroz con leche y tampoco. No, yo quise tirar dos frases, seguí que terminen con Sion, al menos. Que es muy difícil. Igual, para los que están escuchando también, recuerden que no solo se trata de talento, sino de práctica, de constancia. Si vos lo querés hacer, lo podés hacer. Es cualquiera lo puede hacer. Es gratis, es al aire. Es libre. ¿Tenés como una palabra, como no sé cómo decirlo? ¿Tipo estipulado? Claro, como que te salve esa palabra y la tenés ahí a mano siempre, digamos. No, pero sí hay herramientas de cuando quizás te quedas sin una palabra, cambiar el flow en ese momento para poder alargar el verso y que te dé tiempo a terminar de pensarlo. Pero bueno, eso sí ya es. Lo ganás con práctica. Porque claro, es un milisegundo, ¿viste? Pero sí, yo creo, siempre digo que está muy bueno porque te podés desarrollar vos lo que vos sentís, lo que te pasa, tus sentimientos. Y también si tuviste un día mal, un día bueno, si estás enojado, si estás triste, si estás feliz, todo lo podés contar, todo con las palabras. Y aparte es un tipo de catarsis, así que se los recomiendo. Está bueno eso que dijo también, con el tema de no solo para lo tuyo, lo del freestyle o lo de armar las canciones, sino para todo también, ¿no? Que sí, hacer un deporte o estudiar, o exacto, es gratis, loco, vos tenés que hacerlo. Hacelo. Y en algún momento te va a salir bien, o en algún momento te vas a dar cuenta, che, mirá, o no me gusta, o me encanta, o me vuelve loco, o lo que sea. Pero es gratis, siempre con amor. Siempre con amor y con constancia. Claro, salir bien o no, porque quizás te puede ir mal, pero el tema es que lo hagas y te descargues, viste, claro. Bueno, sin ir más lejos, un programa de radio. Eso es lo mejor, Estamos haciendo un programa de radio como podemos, como sale. Como queremos, porque realmente... En realidad sí. Nosotros imponemos o ponemos lo que queremos y de a poco nos vamos soltando un poquito más o vas utilizando otro vocabulario. Entonces, exacto, lo entonces también va cambiando un poco. Entrando a boxes. Exactamente. Lo querías decir. Sí, claro. Lo quería decir, lo tenía que decir. Solamente lo querías decir. Bueno, recordamos la consigna, aunque ya quedan igual unos pocos minutos. Si alguien quiere, 8 minutos, quiere mandar algún audio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, ¿qué es para usted la amistad? ¿Qué buscan por ahí en una persona para poder llamar amigo o amiga, no? De paso voy a tirar un chivo. Mañana, en Berazategui, voy a estar haciendo una obra de teatro. Obras infantiles para estas vacaciones de invierno en Espacio Índigo, en la calle 144 y 17. Frente al Estrada. Frente al Colegio Estrada. Así que si tienen algún sobrino, primo, o si tienen ganas de ir a ver. Yo voy a ir y no tengo ni... Tengo sobrinos, pero igual voy a ir solo yo, a verlos, a aguantar. Es que es eso, se trata de hacernos el aguante. Eso también es amistad, ¿eh? Sí, ni hablar. ¿Cómo? La obra es El Bello Durmiente. Sí, es un pelo. Claro. En una vía de tren. Y yo soy el pelo que está tirado. En la vía de tren. Y pasa eso. Media hora, 40 minutos más o menos. Sí, está muy buena la obra. ¿Se mueve alguna vez con el viento? Sí, porque hay viento, eso te iba a decir. Eso es lo picante de la obra. Vos tenés que esperar a que yo me mueva. Ahí aplaudís. ¿Tenés? Sí. Claro. Toda la trama va alrededor de eso, ¿no? del pelo en la vía. Sí. Hay un cuento muy conocido, Durmiendo entre los durmientes. No. ¿Durmiendo? Entre los durmientes. O corriendo, caminando entre los durmientes. Muy conocido. Correr o morir. No, no, pues estaba muy bueno ese cuento. Es un cuento. Cortázar no. No, por verdad. No, recuerdo. Entre los durmientes, creo que yo. Entre los durmientes. Si querés lo buscamos, pero no. La verdad no sé de qué estás hablando. ¿Pero qué es? Es un cuento. Cuentito así que te contaban. No, el no. El cielo entre los durmientes. De Humberto Constantini. No. Fue lo primero que. Sí, a mí también igual me pareció. El sueño de los durmientes. Tamara. Puede ser, Pará, ya te digo. Tamara Orowick. Orowick. ¿Esa? ¿No? No me puedo acordar. No, la verdad es que no. Es un cuento que leí en el colegio y me quedó el título, porque no me acuerdo ni de qué título. Ah, bueno. Solamente el título. Una recomendación. Del algodón de. El algodón de pluma. No, el almohadón de plumas, ese. No sé qué es otro cuento. Ese se me ocurren las palabras, pero no me acuerdo cómo se llaman. Algodón de pluma. Almohadón de plumas. Almohadón del algodón. La verdad que no sabría qué decirte, Leo. ¿Qué? ¿Sabes qué quiero preguntarte ahora para volviendo al tema? Porque sí. Me acordé el tema de. Desgracio, creo, ahí está, el almohadón de plumas. Es tremendo este cuento. Tremendo. ¿Cómo es? El almohadón de plumas. ¿Lo recomendás entonces? Es muy duro. Uy, comprate de tapa blanda. Bien, estamos bien. A full, no, increíble. También hay otro Horacio Quiroga que me gusta. ¿La qué? La chicharra. La cañita voladora de 5 edificas. Es muy buena esa. Pará, ¿cómo era el otro? ¿Qué, estás buscando otro cuento? Sí. Bueno, pará, a mí me quedó. Decime. Me quedó el tema de la disyuntiva familiar. ¿Qué vos opinás que va a estar todo mal en la próxima reunión? Esa va a ser tu opinión. Y yo voy a decir eso en la mesa. A mí me parece que. Porque también es una cosa. Lo podés usar como campanita de para ¡chicos, a comer! Es buena, ¿eh? ¡Recreo! O si no, para la alarma, también para levantarte, te grabas vos mismo. Es molesto. Y bueno, ¿te levantás o no? Mal, ahí te levantás o te levantás. Seguramente. Y rompés el celular, porque. Y también. Quizás sea la primera reacción, ¿no? Que el. El cuerpo tiene. El cuerpo decida ahora, expresar, ¿no? Bueno, está re. Filosofía. ¿Qué? No puedo. Ahora me doy cuenta. Disculpame por leer, ¿eh? Promocionaste dos materias, Juan. Justamente iba a decir. Me olvidé que es. Me olvidé. Mi celular ahora me dice. Me suena. Sí, yo pongo una canción, X, lo que sea. Me suena. Y me dice. Son las 7:15. 7:15 de la mañana. ¿No le pasa a usted en el teléfono? No. ¿Activaste algo? No sé. Me dice la hora, onda como. Yo lo voy remidiendo. Cuando me dice 7:20, tranca. Cuando me dice 7:30, tranca. 7:45, ya me tengo que levantar. Sí. Puede ser. ¿Te habla? Puede ser. Me dice, es las 7:40, es las 7:30. No sé, nunca me. Es la primera que me pasa con el. Se lo habrán. Toto quizás te lo activó. Sí, no sé. ¿Qué sé yo? Sí, desde el primer momento que lo prendí. A ver si lo pongo ahora. Todo para decir que tiene alto celu. Sí, porque ahora lo sacó, lo desbloqueó, empezó a mostrar. Un S10, no entendés nada. Pues. Así acabo, Pará, voy a poner alarma, a ver si me sale. Esto es en vivo, ¿Pero qué vas a poner alarma? A las 9:50. Son el 57. En este preciso. 58 ha cambiado la aguja del reloj. A ver. En realidad no es aguja porque lo estoy mirando desde la compu. Pero hagamos como que. Pero ahí está la magia de hacerle creer al que está del otro lado. Que acá hay un. ¿No? Un reloj en la pared. ¿Por qué lo estás viendo? Yo sí, ¿eh? Quizá, igual, o estoy loco. Allá hay otro, mira. Es el mismo. Ah, claro, ya, vos está mirando el reflejo. Con eso te despertás, vos me dan más ganas de dormir, sí. Sí, a mí también, ahora que pienso. Y ¿Y en un momento habla? Pará. Sí. ¿Cómo sé? Con razón te queda dormido. Capaz que cuando son en puntos. No. Bueno, me parece que... Intento fallido. Es muy en vivo esto. Abortarme. Ahí lo tenés, Al. Estuvo bueno que la botonera cuando apareció Franco. Con Franco fue que usó virgen. Sí. Como si lo conociera, ¿no? Hizo virgen. Lo vio, dice que lo vio en su cara, por eso. Qué malo. Vio la foto, dice. Qué bueno. Mensaje, pará, tenemos un audio. ¿No? ¿Quién era? Lau, eliminaste el mensaje, mandalo de vuelta. Rápido, pero rápido que ya. Rapidísimo. Rápido. ¿Qué opinará Lau de esta pelea, no? Y ella fue la que inició, prácticamente. Ah, sí, aparte, eso no sabía. Claro. Tiró la piedra escond... ¡Vamos, sí, míralo, mirá! ¡Culo es malo, poneo aquí! ¡Cómo, y el girasol! ¡Pero ahí vos es! ¡Uy, está muy bruto! ¡Ojalá que haya la energía! ¡Uy, muchachos! ¿Ustedes escucharon el reempálago? ¡Reempálago! Es genial, el reempálago. A mí ¡el reempálago! El que no me puedo olvidar nunca ahora es el de... ¡Uy, muchachos! El de Maná. Ah, el de Maná es genial. Es genial, lo escuchamos acá. Sí. No lo escuchó, pará, no escuchó el de Maná. Yo no lo conocía y no sé por qué salió la conversación y había un audio de Maná que se cae de escenario y se escucha cuando se cae y se enoja, putea. Lo que está bueno es ver el video. Se cayó, se cae en el escenario. Pero pará, pará. Pendejo, güey. No mames, qué vergüenza, pero aquí estamos de nuevo, pinche piso me la pela. Escucha, y sí. Y por si él volviera, no se puede equivocar. Sigue cantando. Puto, si me caigo otra vez, güey. Los cangrejos le mordían su ropaje, su tristeza y su ilusión. Ya no me voy a caer. Y el mal se enamora. Se cayó de vuelta. No. Genial, genial. No. Muy bueno. Muy, ay, bueno. No, bueno. Yo no lo había escuchado nunca y cuando lo escuché me tenté. No, bueno, y a colación de esto salió que los celulares inteligentes no se escuchan. ¿Por qué? Porque salió este tema. Sí, al otro día, ¿no? Sí. Al otro día le apareció a él en Facebook como la recomendación. Sí. Nunca había visto el video y al otro día le apareció él y a mí me volvió a aparecer uno como que había puesto me gusta hace un tiempo. Entonces al lunes siguiente empezamos a hablar de esto, de que los celulares no se escuchaban y, ¿cómo se dice? Volvían a poner las cosas que nosotros íbamos hablando. Claro, sí, tu interés, digamos. A mí me pasó hablando, bueno, viste, no sé, cualquier formato, ya sea un celu o una compu, sí, sí. Hablando, te sale después también, como vos decís, y hay un video que un youtuber muestra que dice, no sé, estoy buscando comida para perros, o collares para perros. Bueno, pone Google de nuevo, cierra, vuelve a abrirlo, comida en para perros. En la página principal. Sí, y te da miedo, te da que pensar. Sí. Ayer yo estaba hablando de hamburgueserías también. ¿Qué me está señalando? Ah. No, Leo me señaló, pero no sé qué era. Hay un audio. Ah, hay un audio. Ah, perdóname. Adelante, entonces. Hola, soy Carmen de Berazategui, estoy escuchando la radio y me gustó la consigna. Para mí, para una persona ser considerada amigo, tiene que ser íntegra. Una persona íntegra, para lo cual me tomo el trabajo de tratarla mucho tiempo hasta considerarla mi amiga. Felicitaciones. Ah, bueno, y felicitaciones, me recolgué con el audio. Felicitaciones, está saliendo el programa. Bueno, gracias por el mensaje ahí colgado, pero se... Muchas gracias. Se mandó igual. Con ayuda sí, pasó, con ayuda pasó. Diferente, ¿no? La manera... Lo de íntegro. Sí. Bueno, eso justamente iba a decir. Hoy en día, vos te cruzás con alguien, amigo, es muy, muy común. Sí. La palabra amigo, de bro, amigo, se usa mucho sí. La palabra esa como para definir, capaz que lo viste por primera vez sí, ahí sí. En el momento, o sea, no se define la palabra amigo como amigo, lo que dice ahí, ¿no? Me tomo el tiempo de conocerte, de saber cómo sos más o menos, y después te digo amigo. Sí, ahora es distinto. Bro, amigo, brother. Hey, bro, ¿todo bien? Brr. Brr. Seguimos. Bueno. Dami nos está haciendo seña de que podemos seguir un rato más. ¿No? Que vaya redondeando. No te entendí. Que traiga la pelota de fútbol. Bueno. ¿Te compre un aro? No. Bueno, vamos a ver por finalizado el programa del día de la fecha. No, bueno, quédate. Bueno, yo me quedo con los chicos que siguen. Leo se queda. Yo me quedo, Bueno, me voy solo. Me quiero ir porque la pasé muy bien, la verdad, Yo también, la pasé re bien, chicos. Bueno, gracias a todos que están del otro lado escuchando y haciendo el aguante como siempre. Gracias por la participación con los audios, con los llamados. Nos encanta esto, más que nada la participación, ¿no?, de ustedes del otro lado. Me despido yo, ahora se despiden los chicos. Nos vemos el lunes que viene y que tengan buena semana. Y nada, como decía Juan, como estaba diciendo, gracias por escucharnos, por los mensajes, que también está bueno que nos manden para saber un poquito de si les gusta, si no les gusta, si vamos por el camino correcto. Es algo que hacemos con amor, ¿sí? Con amor, con pasión, porque nos gusta bastante, así que nada, sigan escuchando, sigan alentando ahí. Y mañana mándenle saludos al protagonista de Harry Potter, que es el cumpleaños, cumple 30 años. Vamos, Daniel. Bueno, yo quiero darles las gracias otra vez por haberme invitado. Siempre que puedo darme cuenta de lo que es bueno, y la verdad que esto es bueno porque es natural y sale muy lindo. La verdad que acá hay un ambiente muy lindo. Así que muchas gracias a ustedes, chicos. Bueno, esto fue el programa del día de la fecha. Nos vemos el lunes que viene a las 20 horas. Muy buena semana. Los lunes de 20 a 22 entramos a Voxers. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Voxers con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Voxers, lunes 20 horas por Vox FM.